Todos los sábados de 12 a 3 de la tarde, Al Abordaje. El programa conjunto de dos radios libres de Bilbo, La Irola y Tastas. Tres horas con el resumen semanal de las dos emisoras. Dos radios libres mano a mano, dos radios libres de la mano, en tres horas de buena radio. Kaixo egunon gaur zapatua da martxoak 16 eta ordu honetan hiru irratzaio entzungo ditugu, Garazika, La Linterna de Diogenes y Biorritmos. Guztiak dira Irola iratiko irratzaioak. Empezaremos con Garazika, el magazine informativo. Seguiremos con La Linterna de Diógenes. Esta semana hablaremos de los orígenes del anarquismo y lo haremos de la mano de Juan Pablo Calero, historiador con el que viajaremos a la Europa del siglo XIX. Con él recorreremos buena parte del camino que se emprendió con la Revolución Francesa para encender una llama que se fue alimentando en las reuniones de las sociedades secretas, en las fábricas obreras y en los primeros sindicatos. Después de alejándonos ya de la Europa anarquista del siglo XIX, seguiremos con Biorritmos. Los chicos de Biorritmos inauguran una sesión de leyendas y habladurías, la chalupa del misterio. En esa ocasión nos hablarán del hombre lobo de Uribe Costa, también conocido como Tasio el Guisoncho. Seguiremos seguidamente, charlarán con Maider Hunda de Deporte y Oveja. Vamos con nuestra primera entrega, Garazika, donde hablaremos con una persona de la distribuidora alternativa de Bilbo DDT, que nos comentará las novedades, tanto de publicaciones escritas como de discos musicales que se están distribuyendo. Ongi etorri. Y creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a esta persona de la DDT, de la distribuidora alternativa de Bilbo. No sé si nos escuchas bien, ¿qué tal, Gabón? Muy buenas, Gabón. ¿Nos escuchas bien, verdad? Sí. Pues nosotros Perfecto. A ti te escuchamos estupendamente. Cuéntame. Nada, lo primero deciros que es un placer que os animéis a utilizar la radio, que ya sé que lo habéis hecho muchas otras veces, ¿no? Sí, pero sí, bueno, hasta llegamos a tener un programa ahí. Por la parte que me toca a mí, pues os agradezco que os animéis y que propongáis pues este tipo de cosas, pues que yo aquí en la radio siempre comento que es la idea de que la gente utilice este medio, ¿no? Que no es un programa exclusivamente de los que lo hacemos, sino pues concretamente este programa Garazika, queremos que sea un poco un altavoz y una forma de expresión pues de toda la gente. Uh-huh. Y para esta semanita, ¿qué cosas nos vas a reseñar? ¿Qué se está moviendo por ahí, por la tienda? Bueno, yo, la verdad es que hay muchas novedades, lo que pasa es que, bueno, tampoco me voy aquí a alargar, entonces he elegido tres, pues para destacar esta semana. Dos son escritas. Sí. Y una es un disquito. Tú me dirás por qué quieres que comience. Pues por lo que más rabia te da, la verdad, no tengo ningún problema. Por rabia no me da ninguna cosa. Me gusta todo. Venga, empecemos por la literatura. Empezamos por la literatura. Bueno, pues mira, el otro día vinieron a presentar un libro que ha editado una editorial, vaga la redundancia, que no yo desconocía, se llama Sintra. Ajá. Y es un libro que, bueno, es voluminoso, es algo caro también, son 20 euros, no estamos hablando tampoco de una cosa así muy así ligera, pero bueno, es un libro extenso, de 300 y pico páginas, y que se titula Antifascistas alemanes en Barcelona, 1933-1939. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, pues este es uno de esos trabajos que la verdad es que son de estos que debería de ser obligatorio rescatar estas historias. Es un libro, bueno, pues que rescata la historia de un grupo muy desconocido, que se llama se llamaban el grupo DAS. DAS son las siglas de Deutsche Anarcosyndikalisten, que bueno, que no hace falta ser filólogo para saber qué significa, pues eso, anarcosindicalistas alemanes. Bueno, pues esta gente, claro, a partir de que en 1933 los nazis suben al poder en Alemania, pues se tienen que pegar el piro, para que no los maten. Entonces, bueno, pues van apareciendo en diferentes países y muchos acaban en Barcelona. Entonces, bueno, ya ellos van viendo, claro, ellos llevan desde el 33 en... muchos de ellos en Barcelona, entonces se va acercando las fechas fatídicas de la famosa Guerra Civil y, bueno, pues ellos se van organizando de tal manera que ya para cuando llega el famoso alzamiento de Franco en julio del 36, ya sabéis cómo la cosa acabó en Revolución Social en Cataluña y Aragón, y, bueno, pues ellos evidentemente participan activamente en todo aquello, ¿no?, en la defensa de Barcelona contra los fascistas, en la constitución de las columnas, como la famosa columna Durruti, y en un montón de cosas, ¿no? Pero lo que más, digamos, destaca a estas 60 personas, porque eran un grupo de unos 60 alemanes afincados, anarquistas alemanes afincados en Barcelona, lo que más destaca al grupo DAS es que crearon una especie de grupo de, vamos a llamarlo claramente, policial, un grupo policial o de contrainteligencia, o como lo queréis llamar, que hizo labores de, pues eso, de contraespionaje contra la red nazi que había en Barcelona. Me deja flipado, no sabía yo nada tampoco de esta organización, ya no solo de esta organización, sino de que hubiera habido alemanes organizados ya desde, pues no sé, desde hace tiempo preparándose ahí cuando empezó la Guerra Civil ahí para intentar aplicar. Yo creo que estas personas sabían lo que se estaba cociendo en Alemania, lo vieron desde el principio. Los que no lo vieron desde el principio seguramente acabaron en algún campo de concentración y bueno, pues como muchos alemanes, ¿no?, que además era en una época en la que se les ninguneaba, estaba de moda Hitler en el mundo mundial y la gente que huía, bien fueran comunistas, anarquistas, judíos o lo que fuera, que huían de Alemania, pues eran unos apestados, nadie les tomaba en serio. Y sin embargo, luego, pues mira cómo acabó Europa, ¿no?, absolutamente destruida por las consecuencias que tuvo el imperialismo alemán, ¿no?, el nazismo el nacionalismo exacerbado nazi, vamos. Así bueno, que bueno, esto es un poco la antesala de lo que luego le pasaría a toda Europa. Ahí está, en ese librillo que se titulaba, ¿no lo habéis dicho? Se titula Antifascistas Alemanes en Barcelona 1933-1939, el grupo DAS, sus actividades contra la red nazi y en el frente de Aragón. Bueno. Y como digo, pues son varios autores que, bueno, algunos tienen nombre alemán un poco así difícil de pronunciar. Pero bueno, para reseñar un poquito, pues está entre los cuatro está Carlos García, que es el, bueno, la persona que ha editado, bueno, la persona que ha regentado la editorial Alicornio. Para los que os pasabais por Gatasca a comprar libritos, pues igual recordáis títulos como Más allá del diván, Mi guerra de España, El mil Puissantich, Contra la mega máquina, Los destructores de máquinas. Esos son algunos de los títulos de la editorial Alicornio, que es una editorial además exquisita, vamos. Tiene como una veintena de títulos y todos son absolutamente recomendables, vamos. No, Alicornio nunca ha editado ninguna cosa por editar. ¿Y qué más cosillas nos tienes por ahí? Bueno, pues nos tenéis, vamos. Otras novedades, estas dos en una, digamos. Es una revista, pero lo de revista, pues bueno, es porque se supone que es periódica y tal, pero bueno, el formato es como el Listín Telefónico, podríamos decir. Es una voluminosa revista que se llama Vacaciones en Polonia, y nos han llegado los dos últimos números, el número 5 y el número 6. ¿Por qué han salido a la vez? Porque tenían que ser un único número, pero como ya se les había ido las dimensiones tan... se habían pasado de frenada ya tanto, pues lo han querido dividir en dos números, más que nada pues para que el libro sea manejable, porque es que son dos volúmenes que ya digo que son como el Listín Telefónico. Dos monstruos impresionantes. Esto, pues claro, para una edición periódica y tal, ya me imagino que es una revista que se sale pues como tantos fanzines, ¿no?, pues cuando puede. Pero bueno, la presentación es de lujo, tiene incluso dosieres interiores a color. La una creo que tiene casi 400 páginas y la otra casi 300. O sea, que imagínate de qué habrían sido un volumen de casi 1000 páginas si hubieran sido un único número. Que no se puede manejar eso. Claro. Y bueno, lo han dividido en dos partes. La una habla de el anarquismo en... Es un monográfico, digamos, sobre el anarquismo en la literatura. Ajá, mira. Y el otro es la utopía y también, pues, un poco la literatura también, ¿no? Y bueno, pues ya digo que venían juntos, pero al final lo han dividido en esas dos partes. Y el primer número, el número 5, que lo han titulado Literatura y Dinamita, bueno, pues habla, yo qué sé, para los que seáis así un poco frikis de la historia del anarquismo y de las anécdotas y de los personajes y todo esto, pues bueno, salen ahí desde los nihilistas rusos hasta la banda Ebonot de Francia, pasando por Rabachol, por... por infinidad, ¿no? Por los personajes de las novelas de Dostoyevsky, mucho relacionado, como digo, también con la literatura, ¿no? Pues yo qué sé, pues todos aquellos autores que hablaron de acontecimientos como la Comuna de París, ¿no? O los nihilistas rusos que siempre había un personaje ahí en esas novelas oscuras de Dostoyevsky, en donde siempre estabas ahí metido en alguna cárcel siberiana, pues siempre aparecía el compañero de celda que era anarquista y tal, ¿no? Pues, vamos, un trabajo de documentación, pero ya no solo escrito, sino un trabajo de documentación gráfico, porque es que viene acompañado de fotografías de todos los personajes, algunas de, pues, estamos hablando de las primeras épocas de la fotografía, ¿no? Desde el siglo XIX, mediados del siglo XIX. Aparecen también, pues, reproducciones, pues, de portadas de revistas obreras, de libros, de afiches y cartelería de diferentes épocas. Vamos, que se han pegado un buen currazo de recopilar. Un curro, así les ha quedado el volumen, que eso. Y luego encima, como es un formato, que es lo que te estoy diciendo, que es un formato, pues, del tamaño del listín telefónico, es una hoja así, que no es un A3, pero casi, ¿no? Sí. Enorme. Sí, sí. Bueno, pues hace que, vamos, que un par de ladrillos impresionantes. Y bueno, pues es una revista, pero bueno, no os penséis que es para la lectura ligera esta así de viaje servicio, en el metro, ¿no? Porque sí. No, eso te da para todas unas vacaciones, para leer. Joder. Todas unas vacaciones. Y bueno, y luego, pues eso, que aborda infinidad de puntos de vista de todo el mundillo de la literatura y del anarquismo, ¿no? Y de cómo está relacionado la literatura con el anarquismo. O sea, ya no habla de autores anarquistas, que también, sino también de autores normales, pero que han hecho alusiones al anarquismo en sus novelas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estaba pensando también, bueno, que la segunda parte, o el número 6, para que nos entendamos, que va sobre la utopía, pues habla, bueno, pues de todos los utopistas, desde los libertarios hasta los utopistas socialistas como Fourier, Sebastián Fourier, Marcuse, bueno, no sé, un montón, Tomás Moro, que fue un poco el autor aquel que acuñó el término utopía, y bueno, pues nos habla un poco de la utopía en general, pero bueno, también desde muchos puntos de vista para leer con tiempo. Y el apartado central, el dossier central del número 6 es acerca de la movida, pues vamos a llamarlo la movida, pero en realidad no es la movida madrileña, sino que es una cosa anterior, lo que se vino a llamar el rollo. Ajá. El rollo, que era un poco la escena alternativa de los años 70 en el Estado español, sobre todo en Madrid, y que consistía, pues, en un montón de publicaciones como el Ajo Blanco y todas estas, ¿no? Sí. Que bueno, pues que eran una especie de efervescencia de fanzines que empezaron allí un poco, ¿no?, a surgir, la contracultura, la música alternativa, que entonces me imagino que era el rock psicodélico y el rock progresivo. Sí. Y todo aquello. Y bueno, pues hay un dossier muy interesante acerca de todas las revistas alternativas de los años, de mediados de los 70, es decir, de finales del franquismo y principios de la transición, y un poco, pues, qué temas hablaban. Eran todas, pues, muy, muy, muy, unas revistas muy alternativas, muy ecologistas, antimilitaristas, feministas, anarquistas, y bueno, pues que chocaban con lo que era la sociedad de hasta entonces, ¿no?, que era la franquista nacional católica, y que, bueno, pues toda esta historia se vino a llamar el rollo. Y de ahí se acuña seguramente la frase esa de que si no sabes de qué va el rollo. Pues sí, pues mira, no lo había pensado nunca. Claro. Todo tiene su porqué. Joder, bueno, pues otra publicación también. Yo alguna vez. Dos publicaciones en este caso, sí, son dos números. La he tenido en la mano y sí que es lo eso que tú dices, de que dices, hombre, está bien cuidado todo, la maquetación, ¿no? A color, que también, bueno. Es, a mí me dije, ostras, esta revista es cara, pero claro, luego la abres y ves que es una revista que también, pues eso, para hacer, no tiene, solo tiene la portada de color, sino que tiene también color por dentro en algunas hojas, ¿no? Y una cantidad de hojas impresionantes. Y que dices, bueno, pues. Y bueno, pues no sé, yo a mí, por la estética que tiene, a mí me recuerda un poquito a las revistas bizarras tipo El Mundo Bruto y así. Ajá. Pero en realidad luego el contenido es bastante más serio, o sea, es un poquito más tirando a Quincha Susena mezclado con una revista de literatura. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda eso, no sé si la gente la conocía, yo sí que la había visto alguna vez, de hecho, en vuestro puesto en la Soca, uh-huh, de Durango, sí. Y bueno, pues la gente que le guste el tema, pues ahí va a tener para entretenerse un buen rato, por lo menos. Ya te digo, no sé cuánto sacarán números estos chicos o estas chicas de vacaciones en Polonia, pero en fin, para confeccionar semejantes números, semejantes estochos, yo creo que tiene que pasar tiempo. Sí, sí. Y también nos comentabas que tenías preparado para reseñar o para comentarnos alguna novedad musical. Musical, sí. En este caso he elegido un vinilito. Bueno, me explico, no sé si conocéis el sello Politburó. No, es la primera vez que lo escucho. Politburó es un sello del audio surgido de un poco las cenizas de Pozoin. Bueno, pues en Banaketak, sí, sí, del audio, pues fue una distribuidora alternativa que duró bastantes años y funcionó muy bien y sacó grandes discos, pero bueno, hubo un momento en el que, bueno, pues no sé, pues abandonó, hubo ruptura, no sé muy bien qué pasó, pero bueno, algunas de las personas pues que estaban en ese proyecto luego han creado otros proyectos, y uno de esos proyectos pues ha sido Politburó. Politburó es un sello musical, pero de lo más ecléctico, porque, pues yo qué sé, ha editado discos desde al pianista Euskaldun Mara, que no sé lo que te estoy diciendo, un pianista Euskaldun, hasta grupos de hardcore punk como Al Infierno en Goitibera. O sea que tiene un registro bastante variado, ¿no? Sí, sí, es muy variado. Editan lo que les gusta y punto. Pues han editado también, por ejemplo, a Criatura, de Zaragoza. No recuerdo ahora más ediciones, pero bueno, me consta que tienen unas cuantas. Y bueno, por último que han editado, pues es una cosa que mira por dónde, yo no sé si se debe a que la han promocionado o directamente a que ha gustado de verdad. Es poco habitual encontrar en las revistas musicales, vamos a llamar, profesionales o las que están un poco atentas a la industria musical. Uh-huh. Es raro que aparezca, que reseñen ediciones de nuestro entorno, del entorno más alternativo, anticomercial o como queréis llamar, ¿no? Y en este caso, este disco, que es del grupo Viva Bazoka, sí, un grupo de Gasteiz. Bueno, pues este grupo Viva Bazoka ha sido reseñado en revistas como El Mundo Sonoro o como La Ruta 76, Ruta 66. Sí, sí. Y bueno, pues ha sido ahí como disco la semana, uno de los mejores discos, no sé qué. Bueno, una cosa curiosa. En definitiva, se trata de un dúo. Es batería-guitarra, es totalmente instrumental, es decir, no cantan. Ajá. Y bueno, pues batería-guitarra, ni bajista, ni nada. Y este dúo pues ha sacado un 10 pulgadas, lo han titulado Adelante Punk, Báilame el Día, haciendo un poco alusión también a Harry el Sucio, aquello de Báilame el Día, Alégrame el Día y tal, ¿no? Pues eso, Adelante Punk, Báilame el Día se titula, y es un, yo no sé si llamarlo punk, porque, hombre, punk sí que suena, pero yo creo que es un poco como rock and roll nervioso, con muchos cambios de ritmo. Es curioso que un disco instrumental, ¿no?, pues te pueda mantener tan en tensión, ¿no? Sí. Y en un disco en el que no canta el nada, ¿no? Y bueno, pues lo han sacado en 10 pulgadas, lo ha editado, como digo, Politburó, en vinilo de 10 pulgadas, que es el que, para los que no seáis muy vinileros, pues es el tamaño ese que no está, es más pequeño que el LP, pero más grande que el single. Sí. Y bueno, pues lo han editado en ese formato de 10 pulgadas, y bueno, pues parece ser que está gustando mucho, porque hasta la prensa especializada, vamos a llamarlo así, está lanzando grandes loas al disco. Así que bueno, pues nada, que sepáis que está ahí y que se distribuye por canales alternativos, que no es un disco que tenga difusión comercial, vamos.

qué ha fracasado, y esas distintas respuestas traducen o traslucen teorías y posiciones políticas y económicas muy enfrentadas. Al abordaje en Chuten Sabiltza. Tastaz eta Irola Irrati Librek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FM-ko laburpen onena. 107.5 eta 97. Love is a burning thing and makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into the ring of fire. I fell into the burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire. Bueno, y como no le hemos dado el margen suficiente a Maider Unda para que acabe su entrenamiento, se lo tome un poco de tranquis, queremos que esté bien relajada para contestar esas preguntas que tenemos preparada para ella. Vamos con esa sección novedosa que te ha hecho mucha gracia a lo que he contado. No, si no me he reído. Ah, bueno. No, pues esto pues es una sección que surgió pues hace unos días con los compañeros de aquí del programa, dándole un par de vueltas a ver qué se podía hacer, y a todos nos hacía bastante gracia el modus vivendi de nuestro amigo Iker Jiménez con su nave del misterio, y por qué no apuntar nosotros a ese carro y tal vez, quién sabe, en un futuro pues dejar nuestras profesiones y acabar viviendo. Nosotros llevamos incluso más power balance que Iker Jiménez, o sea que dominamos el mundo con tanta power balance. Pues eso lleva... es, y nadie sabe si al final oye Riete, ¿eh? Y si los zombies de Muskiz o el vampiro de Butrón te van a dar de comer, eso... ¡Ojo, ojo! Esto, ¡cuidado! Esto que nos vas a contar cada, pues cuando lo traigas, ¿qué va a ser? ¿Habladurías? ¿Invenciones? ¿Post-populi? Espíritu de Biorritmos, mix. Muy bien. Será, pues tendrá parte, si hay algo, porque yo no sé realmente. Se ha habido vampiros en Vizcaya, ¿no? Sí, esto, sí, hay gente esto, que sí. Pero no sabía, ahora sé que ha habido claro, de claro. Todo en Vizcaya, como iremos contando. Recogemos información de todas partes. Pero sí, siempre que haya algo, pues. Pero bueno, que no tiene tampoco mucha base, que no se vuelva loca la gente buscando la documentación, pues más o menos ha sido horas muertas, pensando y pensando. ¿Tendrás testimonios en próximas ocasiones? En próximas ocasiones sí, esa va a ser un poco el tema y un poco la novedad también. A pesar de hoy pensaba contar, pero pues me ha fallado. Pues, ¿sabes? A veces pues los testimonios es gente mayor, aldeanos, que pusieron igual reacios a hablar de estas cosas. Pero intentaremos siempre pues contar con alguna contribución, incluso un poco de trabajo de campo, psicofonías, quién sabe, cualquier cosa de estas. ¿Habrá un seguimiento a todo esto? Eso es, si se puede habrá una labor de investigación, porque Biorritmos va más allá del martes de 8 a 9, y esto, si puedo, pues haré, aunque yo soy un hombre ocupado, pero si puedo, iré a investigar. Hoy en La Chalupa del Misterio, como primer personaje, yo creo que es algo relevante, y a mí pues es uno de los que más me ha emocionado, es el hombre lobo de Uribe Costa. No sé si conocías esta figura. No es Chucho, aunque puedes poner su aullido poco a poco si quieres. Es que no puedo, estoy con Expediente X y estoy enamorado. Bueno, pues dando un rollo lo dejamos ahí. Siempre pues vamos a intentar pues hablar un poco primero de quién es. Pues el hombre lobo, pues todos sabéis, está en todos lados, en el imaginario popular, en Teen Wolf, en todo esto, pero esto es un poco distinto. Viene relatado pues desde hace varios cientos de años. En principio es como una criatura de 1,90 m, 2 m, todo de pelo, cara de lobo, a diferencia del típico Teen Wolf de las películas. Esto es una cara de lobo que si lo ves te acojonas. Hocico puntiagudo. Eso es, cara de lobo, pero a dos patas y corriendo detrás tuyo. O sea, ya. Flipas. Yo, es normal que haya pocos testimonios, porque el que lo haya visto, eso es. ¿Qué velocidad tienen? No se sabe, pero... Alcanzan, creo pero, que tengo entendido que pero alcanzan tiene pinta de ser un tío rápido, ¿eh? Alcanza la velocidad de la hostia. Eso es, bueno, una diferencia importante es esa, que no tiene la cara, pues eso, tipo Teen Wolf, no penséis en... es un lobo que va a dos patas. Desprende un olor nauseabundo, muy muy mal olor, y asegura, aunque esto hay contradicciones, de que va con cadenas en los pies, que pueden ser grilletes, puede ser pues, traído de ultramar, no se sabe bien, esto tampoco es 100% seguro. Ha habido varios avistamientos en Uribe Costa, pues de hecho pues estaba contrastado por un viejo baserritarra que al final pues no ha querido aparecer en los medios. ¿Qué suelen ser nocturnos estos avistamientos o durante qué día? Siempre nocturnos. Las costumbres del hombre lobo son siempre nocturnas. En principio pues siempre relataban, pues al principio no se sabían si eran animales salvajes, siempre eran pues asaltos a gallineros, pero pues siempre relataban este mismo olor nauseabundo, unas huellas raras. Había ataque a ganado, pues ovejas muertas y ha habido aldeanos que se han encontrado con él. Últimamente relata gente pues que no se sabe por qué, por ejemplo, en zonas de Uribe Costa aparecen containers volcados de la basura, todo revuelto. Y con pelo, eso es, pues cosas muy extrañas. Y al final, pues atando cabos, puede ser, aquí siempre pues dejamos la duda y dejamos el misterio en el aire, que sea el hombre lobo de Uribe Costa. Que nada tiene que ver con nuestro hombre lobo, que te lo puedes encontrar por la mañana tomando vinos. Eso es, sí, no es Chucho, que aguanta la luz del día perfectamente, no desprende un olor tan nauseabundo. No. A ver si nos llama, por cierto. Nunca ha habido ataques, por lo menos recogidos o que se sepan, a personas. Y se sabe pues que ronda la zona de Uribe Costa, los relatos y al final pues haciendo un compendio de todo. Los límites de su territorio serían pues desde lo que es la actual Sopelmar, la urbanización de Sopelmar, sí, hasta Barrica, aunque se sospecha y la gente, pues los aldeanos y todos sospechan que... Dime. Oye, tú no habrás tomado todos estos datos del cinturón de hierro que estuvo aquí visitándonos Luis de la Fuente, ¿no? No, nada que ver. Esto es trabajo de campo y mezclarlo y sacar conclusiones. Yo tengo una pregunta. Como ¿sí? Este hombre lobo también se le... Por lo visto había avistamientos en Barrica. ¿Es nudista este...? ¿Este hombre lobo? Es nudista porque va en pelotas. Ya te he dicho que lo único que lleva, tal vez, que esto tampoco está claro, son unos grilletes en las piernas. Ajá. Entonces, sí, nudista. O sea, el formato pantalón recortado tipo Hulk, no, nada, este no, eso, no usa. Eso es Hollywood, vale. Olvídate. Es más, los aldeanos dicen que aunque es el hombre lobo Uribe Costa y sus zonas de fechorías es Uribe Costa, casi con total seguridad, esto no saben dónde, pero se esconde en Umbe, que es una zona más boscosa y donde pues tiene más refugio. ¿Todos los que se han detectado o los han avistado son machos, son hembras? En principio, pues no debe haber muchos. No voy a decir que haya solo uno, porque pues puede haber uno que viva 1000 años y se acabó, pero habrá pocos porque no hay muchos relatos. ¿Ritos de apareamientos de estos licántropos? No se conocen, ni cantos de apareo, ni nada. Ni cachorros, lobeznos. Yo creo que ya con lo que he dicho es bueno, más que suficiente para un ser misterioso, que esto no se sabe. Es más, pero este ser recibe un nombre, no es el hombre lobo Uribe Costa. ¿Tiene nombre? Es Tasio, el guisonocho de Uribe Costa. Recibe ese nombre por los aldeanos, esto es por tradición oral. Y poco más podemos decir, porque esto pues siempre va a ser misterio, siempre va a haber misterio y nunca se va a saber bien. Entonces, desde aquí, pues siempre desde esta sección, vamos a animar a la gente que pueda aportar datos o que tenga alguna experiencia, tal vez se ha cruzado con Tasio, no sé, de fiesta por la Triangu o algo, no sé, lo que sea, que nos llamen, porque en la Cholupa del Misterio, pues todo es bien recibido para continuar con nuestra labor de campo. Anunciamos que hay muchos, muchos, muchos personajes, de hecho investigando muchos más de los que podíamos creer, que los simples 3 o 4, o sea, esto no es Drácula tal, a pesar de que hay un Drácula en Butrón, pero hay muchos más. Va más allá, iremos avanzando y poco a poco, ahí están con nosotros, no son personas, viven en Vizcaya, hablan euskera algunos, yo creo, incluso. Hombre, Tasio es Euskaldun Zaharra, creo. Tasio es el nombre cariñoso, pero sí, igual alguna aldea no se toma los vinos con Tasio y no sabemos nada, pero están entre nosotros y más cerca de lo que creemos. Muy bien, me ha gustado mucho. Aquí acaba la chalupa del misterio por hoy. Pues precioso el contenido, las investigaciones. ya digo que es una sección que lleva trabajo de campo, entonces no sé si será semanal o no, porque a mí pues me quita mucho tiempo, y a tiempo nocturno, pues imagínate, andar con los focos detrás de Tasio. Con la visión nocturna, los cascos puestos. Eso es, muy gallinas bien atadas, y tú esperando al siguiente Tasio, pues no. Balas de plata, por si acaso, sí. Eso es. Bueno, pues vamos a escuchar ahora un temilla de un grupo que se llama Little Dragon y se llama My Step. Zapatuero, eguerdiko, amabietatik, iruretara, al abordaje y ratzaioa. Bi irrati libreok, Tastasek eta Irolak, aman komunean egiten dugun irratzaioa. Astean zehar, Tastas eta Irolako uinetan, entzundakoaren onena, iru ordu jarraian. Kaixo berriro zapatua da, martxoak 16 eta al abordaje irratzaioan jarraituko dugu. Hiru irratzaio daukagu orain, Umena, Kakalili Pedopuch, El 28 Encendido eta La Columna de Hierro. El 28 Encendido nos presentan las siguientes músicas del punk a la new wave, la explosión que sacudió el rock and roll y cambió la forma de entenderlo. Un recorrido por los singles de bandas que aunaron influencias, creando nuevos géneros y escenas desde 1977 al 81. Se detendrán en los 222, banda oriunda de Quebec. En la columna de hierro entrevistan a los autores y editores del libro sobre el Das Die Anarcho-Syndicalist, que se presentó en la DDT. Pero, para empezar, Caca Lili Pedopuch, las radionescas tienen mucho que decir, pues el mundo en el que crecen debe saber lo que ellas piensan y necesitan sobre tantas cosas. Y que no nos quepa duda de que su edad, 9 y 10 años, no es ningún impedimento para poder expresar sus opiniones y percepciones sobre cualquier tema, incluida la política. Además, estas chicas saben ya mucho de pedir a los políticos y, lo más triste y habitual, de no ser escuchadas. Niñas y mayores, ante la sordera y ceguera de quienes nos gobiernan, otro mundo es posible. Kakalili, pedo putz. Todas las chicas de 9 años quieren hablar por la radio. Irola. Kakalili, pedo putz, es un poco guarrete, pero es un retrete. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, cómo estáis? Bien. Bien. Sí. ¿Preparadas para un programa? Sí. ¿Qué programa tenemos hoy? ¿De qué le pediríamos a los políticos? ¿Qué le pediríamos a los políticos? Y bueno, ¿qué os ha planteado este programa? No lo entiendo. ¿Qué os ha pasado cuando preparabais este programa? ¿Os han pasado cosas? ¿Lo habéis tenido fácil, difícil? No. Difícil. ¿Ha sido difícil? Sí, así. ¿Por qué? Porque yo soy una niña y soy bastante pequeña para entender cosas de mayores. ¿Hay cosas que crees que son de mayores? Sí. Bueno, es una... Yo tampoco entiendo nada, así que... Es algo que podemos hablar en esta tarde de hoy. El por qué decir que estas cosas son cosas de mayores... Cuando vosotras, yo creo que en realidad sabéis muchísimas cosas de política. Lo que pasa es que a lo mejor la palabra os parece un poco... Científico. Un poco científica, un poco... Trabalengua. Trabalenguas, un poco difícil de explicar lo que es la política. Sí. Me parece una palabra muy rara. De poli. Muy rara. Policía. ¿Te parece una palabra muy rara? Bueno, pues la verdad es que... No tiene pinta, pero no es por los políticos ni nada de eso, pero a mí la política me suena una palabra rara. ¿Seria? Seria, sí, seria, muy... ¿Os parece seria? Bueno, yo os tengo que deciros, chicas, que si yo había escogido este tema para tratar, era porque aquí muchas veces vosotras habéis hablado de cosas... que estaban muy relacionadas con la política. Lo que pasa es que creo que a lo mejor no lo sabíais. Pero en verdad vosotras muchas veces desde aquí habéis pedido muchas cosas. Sí. ¿No? Bastantes. Habéis pedido muchas cosas que son importantes para mayores y para pequeños. Entonces yo creo que hay cosas que alguien nos puede decir, es que son cosas de mayores, vosotras sois unas niñas, no las vais a entender. Pero yo creo que vosotras entendéis muchas cosas, que no por ser niñas dejáis de entender. Creo que vosotras entendéis y que sabéis muchas cosas y que tenéis muchas opiniones. ¿Vosotras necesitáis que yo os ponga un ejemplo de algo político que ha pasado en vuestras vidas que ha sido muy importante? Cucucha. Y yo no lo he dicho. Lo habéis dicho vosotras. Y eso es algo que estaba dentro de la política. Sí, el juicio. ¿No? Bueno, no, el juicio es una parte de todas las cosas que han ocurrido con Cucucha, pero ha habido muchas otras cosas antes de llegar a la situación del juicio, antes de llegar a la situación del desalojo que hubo y de todo lo que ocurrió en Recalde, y antes de muchas cosas había cosas que se hicieron y en las que participabais vosotras que ya era en política. No, yo no sé si sabéis que el simple hecho de que existiera un local como era Cucucha, un edificio que estaba abandonado y que alguien decidió o un grupo de gente decidió entrar y ocuparlo y realizar dentro actividades y abrirlo para que viniera mucha gente, eso ya era política. Y el que vosotras estuvierais allí y hicierais allí actividades, eso ya significaba mucho porque se le estaba, simplemente porque ese espacio existía, se le estaba diciendo a todos los políticos que había, que la gente quería tener un espacio como ese para hacer cosas. Y no solo eso, sino que la gente lo utilizaba. Mucho. ¿Vosotras lo utilizabais? Mucho, sí, mucho, mucho, mucho. ¿Lo utilizabais porque ibais allí a los talleres de malabares? ¿Lo utilizabais porque ibais allí a ver espectáculos? Al local de ensayo. A los locales de ensayo. Lo utilizabais para un montón de cosas. Mm-hmm. Sí. Y entonces eso era política, porque no había un sitio así en Recalde. No. Lo hubo y ha dejado de haberlo. Ya. Pero bueno, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a seguir con más historias de todo esto de la política y luego ya os haré yo algunas propuestas, porque si estamos un poco perdidas, pues a lo mejor podemos ver qué es la política, qué son los políticos y demás. Dime, hola, ¿qué querías decirme? Lo de Cucucha es que a mí me parece muy mal porque... Porque, ¿sabes? Los políticos necesitaban un lugar para construir pisos, pero es que... No han ¿para construido qué? Nada. Si encima no han construido nada. Ese lugar que está todo lleno de ladrillos, ¿no? Es que han destruido lo que queda de Cucucha, así. Y lo han puesto un muro y ya está. y no han hecho nada ahí. Y ahora me parece que Irati quiere leer algo. Este programa trata de qué les pediríamos a los políticos. Y a mí me gustaría que nos escuchasen muchas personas y que entre todos hiciésemos algo para que este mundo y sus injusticias cambiasen. Aunque yo soy una niña de 10 años que no entiende muy bien qué es lo que hacen los políticos, quién son, qué es lo que está pasando en el mundo, me parece que como sigamos así se va a ir todo a la ruina. Señorita Reitz, ¿tú has traído cosas que le pedirías? Primero al alcalde de mi ciudad. Al alcalde de tu ciudad. ¿Y tú sabes cómo se llama el alcalde de tu ciudad? Sí, Azcuna. Azcuna, cagote, vete. ¿Qué le pedirías tú a Azcuna? Deseo que hubiera un cucucha en Recalde. No quiero que tengamos que subir una cuesta enorme para ir al tren. Columpios, quiero que vuelvan a el ascensor de Uretamendi. Se cierra a las 10 de la noche. ¿A vosotros os gustaría vivir en Uretamendi y que os cerrarían el ascensor a las 10 de la noche y tuvierais que subir andando? ¿No puede estar toda la noche abierto? Ah, y eso también va por todos los ascensores de Bilbao. La OTA es muy cara y no quiero que haya que pagar nada. La piscina de la Lóndiga está caliente, pero la de Recalde está congelada y quiero que esté como la de la Lóndiga. Bueno, una buena lista de cosas, ¿no? ¿Qué le propones tú ahí a Azcuna? Sí. ¿Y qué crees, Araitz, que va a hacer Azcuna? Nada. ¿Crees que va a hacer nada? ¿Y por qué va a hacer nada? Bueno, se puede hacer que lo haga. Se puede hacer que lo haga. ¿Y cómo se puede hacer que Azcuna haga cosas? Manifestación. Haciendo manifestaciones, diciéndole las cosas que opinamos. Para mí la manifestación, la pancarta perfecta de la manifestación sería: manifestación, los deseos de Leitz en acción. ¿Y vosotras le diríais más cosas a Azcuna? La verdad es que yo no me dirijo a Azcuna. No te diriges a Azcuna. ¿Tú a quién te diriges? A todos. A todos. A todos los que están haciendo lo que voy a decir. Bueno, pero y de todas formas, yo te pregunto, Olatz, ¿le dirías algo en concreto a Azcuna? Le diría una pregunta muy grande. ¿Qué pregunta tan grande le harías tú a Azcuna? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué hace esas cosas que hace Azcuna? ¿Por qué? Oye, pues es una buena duda, ¿por qué hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué se dedica a la política este señor? Yo creo que... Bueno, porque es alcalde, pero... ¿Por qué le sale de la punta de la nariz? Eso digo yo, ¿por qué? ¿Por qué ha querido destruir... ¿Para qué quería los edificios que iba a construir cuando derrumbaron Cucucha? Que quería construir unos edificios. Pues, ¿qué quería hacer con esos edificios? ¿O qué quiere hacer con lo que está haciendo? Es que va a ser morga. Ya sé que es alcalde y tiene que hacer todas sus cosas, pero bueno, en concreto, ¿qué está haciendo en realidad, sabes? Sí, te entiendo perfectamente, me parece muy interesante lo que cuentas. Pero acaba de ocurrir. Yo no lo sé, lo que está haciendo... ¿Cómo ha dicho Araiz? Porque le sale la punta de la nariz. No sé muy bien por qué ha hecho ciertas cosas o en qué intenta ayudar a la gente que vive en Bilbao. Nada. Sin hacer las cosas que la gente del Bilbao le pide que haga o que la gente de Bilbao necesita. Juana, ha hecho muchas cosas buenas, pero también ha hecho muchas cosas malas. Muchas cosas buenas. Por mi abuelo, ha hecho paseos para la gente y cosas malas para mí, ha tirado cucucha y cosas así. O sea, que ha hecho también Azcuna, ha hecho obras en la ciudad. Y entonces esas obras han beneficiado en cierta forma a tu abuelo, que ahora puede salir a andar por unos sitios muy bonitos, ¿no? Bueno, pues me parece muy bien también que tu abuelo esté contento paseando por los sitios que Azcuna ha mandado que alguien haga, porque Azcuna no los ha hecho, Azcuna no ha puesto ninguna piedra ni ha hecho nada, simplemente le ha dicho a alguien que lo haga, y esos alguienes han trabajado y han construido unos paseos muy bonitos para tu abuelo y para sus amigos. Y para toda la gente que quiere ir a pasear por allí. Igual a nosotras también paseamos por esos sitios que han arreglado y que están ahora mejor que como estaban antes. Bueno, entonces, Olatz, tú decías que le ibas a decir cosas a la gente que no era Azcuna en concreto. ¿Quiénes son? Bueno, ¿A quién le dirías tú esas cosas? ¿Vosotras sabéis lo de los desahucios? Sí, yo también he traído. Que han robado dinero, mucho dinero, ¿sabes? No, el banco, que... Por eso... aquí toca la gente que no le puede pagar al banco. Que hay gente que no puede pagar y al banco. Y les tiene que seguir pagando. Yo. Les ha robado, ¿no? Han robado, ¿no? Sí. Sí, han robado dinero. ¿Ah, sí? Han robado mucho dinero. Pero el desahucio no va de eso. Ya, pero yo digo... El de los desahucios y que han robado mucho dinero, pero eso son cosas diferentes. Bueno, pues empieza a explicarnos, Solach, un poco eso de los desahucios y del banco y de los robos y del dinero, y luego lo comentamos. Pues es cortito la frase, más bien una frase pues así. Yo les pediría a los políticos que vieran la realidad, que para mí son los desahucios, que roben dinero a las personas y que vean también el caos que están causando por todo eso y que dejaran y que hagan su trabajo bien. ¿Y que hagan su trabajo bien? ¿Que su trabajo cuál es? Pues hacer... Es que no deberían haber robado todo ese dinero. Pues nada, si queréis ir a ti, puedes comentar un poco tú lo que has traído. Bueno, vale. ¿Qué les pedirías a los políticos? A los políticos les pediría que en vez de gastar tanto dinero en armas y en guerras, invirtiesen ese dinero en investigar para que nadie se muriera de enfermedades. Que en vez de mirar a los ricos, mirasen a los pobres, a los que no tienen para comer, a los que no tienen trabajo, casa y demás. Les pediría que en vez de defender a los bancos, pusiesen un ojo en las personas desahuciadas y que les echasen una mano. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todo el mundo tiene derecho a un trabajo y a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar. Pido a los políticos que se esfuercen para que esto se consiga, que se acabe la crisis. Les pido que miren cómo hemos sufrido las personas que utilizábamos cucucha y que no se vuelva a repetir algo así. Pues me parece, vamos, maravilloso lo que has escrito. Y todas las cosas que explican ahí puede estar relacionado, Olatz, con ese caos al que decías tú que estábamos un poco viviendo. Que haya gente que no tenga sitios donde vivir, que se destine el dinero a las armas en lugar de destinarlo a otras cosas, ¿no? Como puede ser a lo mejor la educación o como puede ser la sanidad, que toda la gente tenga acceso a poder ir al médico y a los medicamentos. Bueno, pues vamos a seguir con las cosas que habéis traído. ¿Tú nos querías leer todavía más cosas, Araiz? ¿Qué tienes ahí? ¿Cosas que les pedirías a los políticos del mundo? Yo todo chistes. Yo también tengo uno. Pero... Bueno, pero vamos a acabar con todo esto. ¿Qué decís de los niños de África? ¿Sabéis por qué se mueren? Porque son pobres. Deberíamos de ser todos ricos y compartir las riquezas. Eso sería lo mejor, que todos fuéramos ricos y que compartiéramos. Y así siempre seríamos ricos todo el rato, todos y todas. Aunque sea que los ricos compartan. Ya, pero si los ricos comparten y nos hacemos ricos también nosotros también compartimos, ya todos compartimos todo el rato, todos tenemos. Igual no habría que ser rico ni pobre, habría que tener lo que necesitamos para vivir bien todos. Que todavía tenías un montón de cosas que decirnos, ¿no, Araiz? Venga, vale, que me está enseñando el reloj, su papel y todas las cosas. Venga, que nos enrollamos, Araiz. ¿Y qué decís del maltrato a la mujer? Tiene que haber justicia para todos. ¿Qué me decís de los desahucios? ¿No os parece injusto que la gente se quede sin casa? Deberíamos de tener todos casa, aunque no pudiéramos pagarla. Y lo que más me importa a mí, el maltrato animal. Imaginaros que vosotros sois los animales y os están matando todo el día. ¿Os gustaría? Pues no me gustaría nada. Pues no, porque no quiero morirme. Hombre, nadie quiere morirse. Si quieres tener los mejores ringtones, manda pedo al 707 desde tu celular y bájate los mejores gases. Recordá, pedo al 707 y cagate la risa. Dos borrachos van caminando cerca al Congreso Nacional y se acercan a la puerta principal. En eso se escucha que gritan desde dentro. ¡Sinvergüenza! ¡Perro! ¡Ladrón! ¡Traidor! Entonces un borrachito le dice al otro: oye, escucha cómo se insultan ahí. A lo que el otro le contesta: no seas bruto, están pasando lista. No lo pillo. Es que mira, ¿cómo se lo expliqué? ¿Sabes que nosotros a los políticos cómo les insultamos? ¿Sabes? Pues adentro se escuchaba eso. Y como nosotros le llamamos así, pues un borracho pensaba que estaban pasando lista. ¿Entiendes? Como diciendo, ¿cómo se llaman? ¿Entiendes? Sí. Y el otro es: un hombre que iba en su coche llega hasta las puertas del Congreso y aparca ahí. Entonces un policía llega inmediatamente y le dice: oiga, no estacione su coche ahí, que van a salir los diputados. El hombre dice tranquilamente: no se preocupe, mi coche tiene alarma. Mi mamá se está riendo, ¿eh? ¿Cómo se cagate de risa ahí fuera? Sí, es. Estamos escuchando aquí a las amachus que se ríen. Les hacen gracia los chistes, ¿o qué? Al abordaje en Chuten Sabiltza. Tastaz eta Irola Irrati Librek elkarrekin egiten dugun irratsaioa. FMko laburpen onena. 107.5 eta 97. Tenía 17 años y también era un seguidor de los Jam. Los Jam y los Clash eran los pocos que quedaban ya activos. Total, que hubo un rumor de que iban a tocar en el 81, fue el 81, no, 82, que iban a tocar en Donosti, que hacía una gira por Francia y tocaba Donosti. Pero eso me enteré 9 meses antes. Y estuve ahorrando todas las semanas todo lo que podía y pensando en ese momento. Y a última hora se suspendió y me gasté todo ese dinero en emborracharme. Bueno, claro, para olvidar el disgusto. Sí, pero escuchaba a los Jam, ¿eh? Además, ese día escuché mucho a los Jam. Con el Wallman. Sí, eso es. Pues nada, escuchamos a los Mods. Por cierto, un grupo que solo sacaría un LP, pero que por lo menos sacó un LP. Sí. Que está muy bien. Eso sí. Un LP titulado 22 Mods, por si os interesa y lo podéis conseguir. El año 78, los Mods, y este Step Out Tonight. Bueno, pues seguimos en Canadá, esta vez en Vancouver, para hablar de Pointed Sticks, un grupo que hizo el camino a la inversa, porque cogieron y consiguieron, surgiendo de la escena que surgían, estar en Stiff Records, el emblemático sello de que editaba todos los grupos de punk y de Nueva Ola. Pues fíjate, cuentos. Hicieron, eso sí, llegaron tarde ya cuando Steve no estaba ya muy bollante. Y sobre todo, claro, muy pasada aquella época de cuando se hicieron bastante famosos por Ian Dury, ¿no? Sí, ya habían pasado esos tiempos del 77 que... Y en fin, aún así se lo curraron para sacar 5 singles y un LP que si hubiese llegado un poquito antes y hubiese sido editado en Steve Records... En el momento que estaba fuerte, claro, pues podrían haber llegado. Podría haber pegado un buen esto, porque ideas buenas sí que tenía esta gente. Point of Sticks, pues casi y, nada. Y ojo, tenían la Steve era de fichar, ¿eh? Tenían claro, mucho claro, ojo. Claro, claro. Al final, sacarían el sello Quintessence, que bueno, pues oye, por lo menos consiguieron editar. Escuchamos Point of the Sticks, el año 1978. What do you want me to do? Bueno, los Point of the Sticks del 78 hasta el 81 duraron y después pues se difuminaron. Yo a estos no lo sabía de nunca y es que no me deja de sorprender la cantidad de buenas canciones pop que se hicieron en apenas 3 años. Sí, 3 añitos es lo que dura esto. Y yo, además, que en aquella época me ilusioné mucho y pensaba que iba a ser el no acabar por tal, y de repente llegó el tecno y lo siniestro y lo barrió todo de golpe. Y pues y después lo que vino, Y luego lo que cuidado. Lo que hubo que aguantar en los 80, carros y carretas. Sí, muy mala década, pienso yo, Sí, yo después... Hombre, que tenía su rollo underground, su escena underground, sí, pero sí. Bueno, estamos hablando aquí de una cosa más... Había estallado el punk y el punk se había quedado, no, atrás, ¿no? Pero había ya un desarrollo del rock and roll y del pop y tal, que parecía que íbamos a volver a una nueva época dorada del rock and roll y se cortó, plas, de golpe. Sí, la industria ya había digerido la explosión del punk y tranquilamente la había superado y se orientaba ya a otras cosas. Sí, que en fin. Sí, pues más tal vez hedonistas o con menos contenido. O con más snob. Sí, o más snob. Sí, más snob. Sí. Quería ser más diplomático, en hecho, pero sí. Sí, eso fue. Los 80 fue la época del snobismo, lamentablemente. Sí, básicamente. Pues hemos llegado a Canadá y vamos a dedicar pues casi todo lo que queda de 28 para hablar de 222 o de los 222, como nos gusta a nosotros decir, un grupo quebecois, un grupo de Montreal que bueno, pues sería de los primeros grupos de punk en Quebec en grabar y montarla a su forma. Ya su nombre, que estaba inspirado en el nombre de un analgésico, ya te dice mucho, es un nombre muy farmacéutico, muy de, pues bueno, pues sí, de toda esta movida, ¿no? Muy sí, anfetamínico. Las pastillitas de los 60. Pues sí, pastillitas de la farmacia, los 222, y luego aparte el final de esta banda, que fueron acosados por un tío mafioso que tenía unos contactos y que eran, pues bueno, parte de una red muy chunga que les obligaban a convertirse en un fenómeno juvenil, les amenazaron de muerte, les, bueno, para grabar un single, una cosa extralunar, la historia de los 222, de los que vamos a escuchar a uno de sus temazos, porque esta gente dejó mucho material por ahí que se está recuperando hoy en día, grabado en estudio, pero que por las razones X no se editó en la época. Escuchamos a los 222, Chu22, y este Hold Up. I'm my only choice in love with the money. It's a hold up, my eyes in the air. She thinks we're having some fun. It's a hold up, hands in the air. I'm my only choice in love with the money. It's a hold up, hands in the air. She thinks we're having some fun. It's a hold up, hands in the air. Someone to crash, someone to correct. There's a price I have to pay. I need something to eat and someone to sleep. So give me somebody. I have someone to crash, something to correct. There's a price I have to pay. I need something to eat and someone to sleep. So give me somebody. I'm my only choice in love with the money. It's a hold up, hands in the air. She thinks we're having some fun. It's a hold up. In love with money. It's a hold up, hands in the air. At the tip of a gun. It's a hold up, hands in the air. Oh, just so much to caress. I'm only just in love with the money. It's a hold up, hands in the air. She thinks we're having some fun. It's a hold up, hands in the air. I'm only just in love with the money. It's a hold up, hands in the air. At the tip of a gun. It's a hold up, hands in the air. Bueno, pues muy brutos los 222. Estamos hablando del 77 en Montreal, en Quebec, que tras muchas idas y venidas, su formación quedaría con Chris Barry a la voz, Joe Cerrato al bajo, Louis Rondeau a la batería y Pierre Mayot a la guitarra. Y decir que Chris Barry tenía a la sazón 16 añitos, que era un tío con un desparpajo impresionante. Esta gente tuvo la suerte de aparecer dos veces en televisión, dos o tres veces. Sí, en plena una crisis. De ellas era un concierto más o menos largo, y gracias a eso pues les podemos ver en la época, y a un Chris Barry de 16 añitos que parece Mick Jagger, un estilo muy estoniano, que era algo muy común a la escena neoyorquina que tanto había influenciado a este grupo, no, gente como Richard Hell o los New York Dolls, sí. Que sí, que eran una influencia a los New York Dolls para New York Dolls, para si los Rollins no se podrían entender. Sí, desde luego. Pues escuchamos otro tema de 222, Always Round. I hope so. We come in. Bueno, pues Chu22, un grupo que partiendo de influencias similares había llegado a la misma conclusión que los Generación X, por ejemplo. Pues mira, yo es que mientras estaba escuchando esta canción, que ya la había oído más veces, pero es que todos los acordes más el bajo es todo sacado de los años 60. Sí, pues sus influencias pues al final eran los Who, incluso los Beach Boys. Eso cuando lees entrevistas con Barry, con su cantante, joder, pues te habla de los míticos, pues los Kings, los Who, los Rolling Stones. Sí, sí, y en esta canción no hay mejor ejemplo. Y estaba pensando, oye, te fijabas todos los acordes, incluso acordes sacados de los Beatles, se notó en esta canción. Sí, y luego el toquecito a Richard Hell, ese sí. El toque de la escena neoyorquina, así, ni listo, a oscura. Sí. A Richard Hell, otro amante de la música de los años 60. Sí, desde luego, desde luego. Pues vamos a escuchar un clasicazo de los 222, She Wants Revenge, que es el título del LP que editó el sello Revap hace poco, pues que recoge el material de estudio que se había quedado ahí olvidado, que no se ha podido editar, porque 222 solo sacaron 2 singles en su época, y ahora se está recuperando porque, claro, es un grupazo. Bueno, hay cosas que no se pueden quedar en el tintero, vamos. Cuando tenga la suerte. ¿Cuántos habrá por ahí? Que se ha perdido. Material de puta madre que se ha perdido. Ya lo hemos comentado más de un programa. Hay que lamentar cuánto se habrá perdido. Encima de épocas de creatividad, vamos, que sí. Hubo cantidad de gente haciendo cosas. No me canso de repetir la imagen dantesca que tuvo que ser cuando derribaron los almacenes de la Chess, de Chess Records, del mítico sello. Sí, para mí eso es como los... Con los vinilos dentro. Para mí eso es como lo que los talibanes hicieron con aquellos budas. Una cosa así. Sí, no sé cómo no tuvieron más visión de negocio, aunque sea por el negocio, ¿no? Sí, aunque sea por el negocio. Pues no, igual. En fin. Nada, escuchamos. She Wants Revenge, 222. For hard times, constant repression, for sexual starvation. Gonna grab you, girl. Gonna rip your pants off. Gonna taste her sweet flesh. Gonna rip her well, yeah, yeah, yeah. You need revenge. Come and hurt me, I guess. Constant repression, for sexual starvation. Gonna grab you, girl. Gonna rip your pants off. Gonna take your skin to flesh. Gonna rip it well, yeah, yeah, yeah. Bueno, pues los trayazos de los 222, un grupo que por supuesto giraría mucho por Canadá, porque eran pues de los primeros que conseguían ese sonidazo y punta de lanza del punk en Quebec. Sí, ser auténticos coetáneos de los Pistols, efectivamente, y que bueno, girarían también por los Estados Unidos, que tuvieron algunos problemillas en la frontera y así, pero que bueno... Dieron bastantes giras, bastantes conciertos en míticos locales neoyorquinos como Max Kansas City o, bueno, CGB y demás. Importante también para... Sí, pues haber tocado en esos templos, ¿no? Sí, que al final también que tenían una escena un poco desubicada, ¿no? Porque en su ciudad pues tampoco había gran tema. En Montreal estaban ellos y algunos más, pero que... Claro, Nueva York tenía otra escena y te podías nutrir de cosillas. Claro, además en plena explosión del rock and roll neoyorquino. Pues sí. Vamos a escuchar un tema. Este tema, la grabación que hicieron en la televisión local, allí en Montreal, está en YouTube. Es una gozada verlo, pero le ves a Chris Barry con 16, 17 añitos, pero que vamos, con unas tablas y una actitud increíble. Sí, un aplomo de la hostia. Sí. Es un bueno, además se mueve esos movimientos anfetamínicos, rotos y imposibles. Está muy bien, muy recomendable. Fan de Chu 22. Si quieres estar al día de la vida de las piratas, escucha Al Abordaje, un espacio que recopila los mejores momentos de los programas de Tastas e Irola Irratia, un resumen de lo mejor del 97.0 y del 107.5 de la FM. Escúchalo todos los sábados a partir de las 12 de la mañana. Bueno, estamos aquí desde la Columna de Hierro en la charla que han dado sobre la presentación de antifascistas alemanes en la guerra de 1936. Y bueno, estamos aquí con uno de los autores, que es Harald, y con Carlos de Alicornio Ediciones de Barcelona. Bueno, lo primero que nos gustaría saber, para que la gente que no lo sabe, es qué es el DAS, qué es el grupo DAS, cuántos eran. Bueno, el grupo DAS era un grupo de anarcosindicalistas alemanes en el exilio, y eran, bueno, según qué época se mira, entre 20 y 60 personas. Y bueno, ¿y por qué vienen? ¿A qué vienen? ¿Qué objetivos tenían? ¿Cuál es su trabajo aquí en el Estado? Porque había grupos nazis, ¿no?, que estaban aquí, radicados aquí. Sí, pero primero vienen porque tienen que escaparse en su gran mayoría de Alemania, porque Hitler está en el poder y, claro, persigue a toda la oposición, también a los anarcosindicalistas. Y, claro, una vez aquí, bueno, había también aquí una colonia alemana bastante fuerte, en Barcelona, digo, y poco a poco se iban inclinando por el fascismo, el nazismo. Y cuando está ya la guerra civil, entonces los del DAS, en primer lugar, están, digamos, van por ellos, digamos, descubren dónde están, entran en sus casas, encuentran documentación abundante que prueba realmente la infiltración nazi en todo el territorio español e incluso en el norte de África y en Portugal. Bueno, una de las cosas sorprendentes, bueno, interesantes, es que habéis hecho mucha documentación en el libro, según explicabais, y nos gustaría saber un poco la connivencia sorprendente que hay entre Esquerra Republicana o el gobierno de la República y los nazis, según vuestra investigación, de explicar un poquito esto desde la República hasta la guerra. Durante la República existen unas leyes que prohíben, digamos, las organizaciones nazis en España. No obstante, todo el entramado de la infraestructura nazi que existe en el Estado español opera con absoluta impunidad. Como ejemplo, en Barcelona existe la sede camuflada, pero que opera con absoluta libertad, del partido nazi alemán, del sindicato del Frente del Trabajo Alemán, sindicato nazi, y de la Gestapo, que opera a través de una compañía marítima y lleva a cabo incluso secuestros de personas de opositores alemanes que son repatriados clandestinamente a Alemania. Entonces, ahí tienen restaurantes, se celebran públicamente en restaurantes de Barcelona el cumpleaños de Hitler, por ejemplo, y sin que las autoridades republicanas tomen ninguna medida especial. Entonces, la única oposición que se lleva contra ellos es por parte de los grupos comunistas, fundamentalmente vinculados a la Unión Socialista de Cataluña, hasta julio del 36, y es a partir de julio del 36 cuando emerge el grupo DAS y lo que se aglutinan también comunistas y socialistas revolucionarios de origen centroeuropeo que van contra todo este entramado nazi que existía en Barcelona y que era el centro de operaciones que irradiaba hacia Portugal y Latinoamérica. ¿Y entonces Esquerra Republicana les hace concesiones o...? Esquerra Republicana mantiene primero una cierta tolerancia durante los gobiernos hasta julio del 36, y entre julio del 36 y noviembre del mismo año, el gobierno de la Generalitat, para no provocar una ruptura de las relaciones diplomáticas y por razones de tipo geopolítico, toma una actitud beligerante contra el nazismo, en concreto contra el consulado general de Barcelona, que era el que daba cobertura a todo el entramado nazi que operaba en la ciudad y en Cataluña. Antes habéis hablado de hecho de las incautaciones que las hace el DAS. En concreto, ¿qué incautó el DAS y qué hicieron con ello? Sabemos, según os habéis contado, que hicieron un libro también en el momento. ¿Qué pasó con este libro? ¿Y hay un libro sobre el DAS actualmente? Bueno, incautaron bastantes edificios. El mismo cónsul habla en sus cartas a sus superiores a Berlín hasta 60 edificios o pisos, entre otros, por ejemplo, la escuela alemana en Barcelona, el centro de intercambio académico, una compañía de seguros y, bueno, solamente para dar unos ejemplos, ¿no? Una residencia de la Iglesia Católica, que pero está también bajo, digamos, influencia nazi, que después sirvió para el DAS y otra gente para montar un gran centro de acogida para gente migrante y para gente que quería, digamos, o que estaba en el frente y quizás estaba de vacaciones o de heridas, de vuelta a Barcelona. Y la segunda ¿Qué hacen con ellos? Ya, bueno, que hacen ya sí, justamente montan infraestructuras que ayude a la inmigración por un lado y también al proceso revolucionario dentro de lo que era la situación en Barcelona. Con esto hacen un libro, ¿no? Bueno, no, hacen un libro a base de la documentación encontrada en Barcelona y Cataluña, pero también en otras partes de España, que se concentra primero en la sede de la CNT, y de ahí, digamos, hacen un libro denunciando la red nazi en toda España. Digamos, esto es el libro propiamente dicho del DAS que editaron como grupo. Y se llamaba la edición española, porque hubo dos ediciones españolas y una en alemán, la de en alemán primero, se llama El nazismo al desnudo. En alemán tiene otro título, pero bueno. Y luego, anteriormente a vuestro libro, ¿había otro libro que también hablaba del DAS? Bueno, aquí en España no, en España totalmente desconocido. En Alemania sí, el coautor del libro, el señor Dieter Neles, ya en los años 80 había entrevistado a sobrevivientes del grupo DAS, conocía personalmente a unos cuantos, y había publicado ya en la prensa, digamos, de historiadores críticos en Alemania e incluso en el Congreso Internacional en Francia, creo. Había publicado ya una cosa bastante bien documentada, pero claro, no tan exhaustivamente como ahora, digamos, aparece en el libro nuestro. ¿Cuál fue la actividad del DAS en el Frente de Aragón? ¿Cómo acabó la guerra y cómo pasó luego la Segunda Guerra Mundial? Bueno, una parte del DAS ya desde el primer momento, cuando se pone en marcha la columna Durruti para luchar en el Frente Aragón, también unos cuantos del DAS se apuntaron, incluso con armamento propio que habían incautado a los nazis en Barcelona. Entonces ahí, digamos, forman parte de un grupo que se llama Grupo Internacional, junto con otra gente de otros países, especialmente europeos. que después con el tiempo se transformó ampliándose en la Compañía Internacional de la Colonia Dorothy. Más tarde alguna gente también luchó en otras unidades, pero digamos el grueso de esta gente estaba ahí en Aragón. Y entonces estaban ahí, claro, en espera de un asalto a Zaragoza, que nunca se produjo por varios motivos, y bueno, ya hay toda una polémica alrededor de esto, pero nosotros estamos convencidos de que el primer motivo era un sabotaje para impedir que los anarquistas llevasen, digamos, ya al principio de la guerra, una posición que les hubiera, digamos, posibilitado, digamos, de contrarrestar las fuerzas, digamos, no tan radicales como ellos. ¿Y la Segunda Guerra Mundial luego se destacan en ellos? En la Segunda Guerra Mundial, claro, ya estaban bastante dispersados. Una parte se encuentra en el exilio en el norte de Europa, en Escandinavia, en Francia. Muchos estaban internados junto a otra gente en los campos de internamiento. Y cuando los nazis empiezan a ocupar Francia, unos cuantos se apuntan a la resistencia con los que formaban la resistencia en Francia. Otros fueron capturados por los mismos nazis y llevados a Alemania, y unos cuantos encontraron la muerte en estos campos. Y hasta que no terminase la guerra, bueno, era esta la situación, pero el grupo DAS ya, digamos, había dejado de existir ya, digamos, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hablamos de un grupo pequeño, ¿no? Antes habéis comentado que eran 60 personas, pero había mujeres y judíos, ¿no? Que también... Sí, por supuesto, había unas cuantas mujeres, la mayoría eran hombres, e incluso alguna gente del DAS también era, como muchos emigrantes en aquella época, tenían antecedentes judíos, o digamos, venían de familias judías, aunque no siempre, claro, se identificaban como tales, porque en aquella época, digamos, lo más importante a veces era la adscripción política y no tal la adscripción étnica, por lo menos visto desde ellos mismos. Que no impidió, claro, que el Hitler les persiguiese también como judíos. Bueno, y ¿qué relación tenían con la FAU? Con la FAU, para quien no lo sepa, es como es el anarcosindicalismo en Alemania, la CNT de allí, vaya. Sí, bueno, la FAU, claro, era esto, el sindicato anarcosindicalista en Alemania hasta el 33, que ya se había fundado después de la Primera Guerra Mundial. Y casi todos del DAS eran originalmente eran ex miembros de la FAU, pero también en el DAS había otra gente que antes no había pertenecido a la FAU. Vale, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, ¿qué relación tienen los supervivientes de la DAS con la RDA? Pues ya como grupo ninguna, porque el grupo ya no existe, pero unos 3-4 personas. Como les pareció que el régimen de la RDA de la posguerra era mejor que la Alemania Occidental, que estaba claramente apoyado por los aliados, que hay que decirlo también, que habíamos hablado antes aquí en la conferencia, que habían más o menos digamos, aportado su parte para que la Franco ganase la guerra. Entonces para ellos les pareció, bueno, con cierto sentido, de quedarse en la RDA y hacerse miembros del Partido Comunista, de la RDA. Bueno, pues ya está. ¿Cómo estáis viendo lo de las presentaciones de los libros que estáis de gira, no? Pues, bueno, hemos hecho el miércoles la presentación en el Zapateneo en Gasteiz. Y fue muy bien, con una relativa participación. Y ayer, jueves, lo hicimos en Caxilda, en Donosti, y también con mucho interés. Nos sorprendió el interés de la gente, de la afluencia de público y el interés mostrado, ¿no? Como hoy aquí en Bilbo, que también ha dado mucho juego de preguntas y de comentarios y reflexiones comunes en la presentación. Bueno, pues muchas gracias, Danke schön. Si queréis añadir algo más. No, muchas gracias a ti y bueno, hasta otra. Gracias y hasta la próxima. vayas y nunca disfrutarás. Detrás de élite crees en pedigris, pero siempre supiste que es más triste la verdad. Antropomórfico, estilo gráfico, palabras complicadas, ahora vas de intelectual. Ya te olvidaste de los del barrio, ya no somos suficientes para tu diarrea mental. No tires de la cuerda. Que se puede cortar. Quería ser muy rico y solamente has conseguido dinero para gastar. Aunque la odies, te sale roja y devorando tinta china, tu sangre no cambiará. Por más que sos diferente y tus nuevos amiguitos nunca te van a aceptar. Trepa que trepa, cual comadreja, escalando los peldaños de la escala social. Y no hay más ciencia que la apariencia. Recuerda que hace unos años no tenías ni pa' fumar. No tires de la cuerda. Que se puede cortar. Ser muy rico y solamente has conseguido dinero para gastar. Zapatuero, eguerdiko amabietatik iruretara alabordaje irratzaioa. Bi irrati libreok, Tastasek eta Irolak, aman komunean egiten dugun irratzaioa. Astean zehar Tastas eta Irolako uinetan entzundakoaren onena, hiru ordu jarraian. Martxoak 16 eta alabordaje irratzaioan jarraituko dugu. Azken ordu hontan, la biblioteka Perdida eta Mar de Fuegito entzungo ditugu. En Mar de Fuegito charlamos con la abogada Nina Pacari, indígena ecuatoriana de nacionalidad quechua, fundadora del movimiento de unidad plurinacional Pachacutic, nuevo país, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Pero antes de todo, empezamos. Tenemos ahora presentado por el programa de historia La Biblioteca Perdida, la sexta edición de las aventuras de Alejandro Magno. Debí enviar antes a casa a los veteranos, sí, lo haré. Los primeros serán los escudos de plata. ¡Es justo! ¡Nos y luego el que haya servido 7 años, a los que se les dará una recompensa en monedas de plata. Volveréis respetados, ricos, amados. Seréis tratados por vuestras esposas e hijos como héroes durante el resto de vuestras vidas y disfrutaréis de una muerte tranquila. Pero creo que sueñas, Crátero. Tu simplicidad se acabó al tener concubinas y con ellas hijos persas. Te has enriquecido consiguiendo posesiones y joyas. Porque te has esclavizado con todas las cosas que consiguen destruir a los hombres. ¡Es que no lo veis! Todos sabéis tan bien como yo que cuando los años transcurran y los recuerdos se borren y vuestras grandes victorias se desvanezcan, se recordará con vergüenza que abandonasteis a vuestro rey en Asia. Pero yo continuaré con mis asiáticos. Babilonia estaba a los pies del general macedonio. Tras cruzar las inmensas puertas de la ciudad, una multitud se agolpaba en las calles para saludar al nuevo soberano de Asia. Alejandro, subido a lomos de su caballo, miraba con orgullo a su pueblo conquistado. Los ejércitos macedonios entraron en la ciudad como los grandes héroes de la antigüedad. Los generales no daban crédito a lo que veían sus ojos. Egipto les había apasionado, pero Babilonia era algo inimaginable. La ciudad más grande jamás vista por griego alguno. Sus calles eran un hervidero de vida. Los palacios, las estatuas, la arquitectura, todo, absolutamente todo, era impresionante. Alejandro tomó el palacio de Darío como nueva base de operaciones. Dejando a un lado las maravillas que lo rodeaban, el general macedonio se entregó de nuevo a la estrategia. Tras la victoria de Gaugamela, el ejército persa se desintegró por todo el mapa. Las huestes de Darío desaparecieron. Sus generales juraron lealtad al nuevo soberano de la situación. Ya no existía ningún ejército entre Alejandro y su destino. Sin embargo, no quiso coronarse como nuevo rey de Persia. Darío aún seguía con vida. Tras la aplastante derrota, Darío y unos cuantos leales huyeron a uña de caballo. Mientras Darío siguiera con vida, Alejandro nunca sería rey. Es más, realmente hubo quienes sospecharon que no quería liquidarlo. Al parecer, el macedonio quería al rey persa con vida. No quería humillarlo. Lo mantendría como un vasallo más, demostrando a todos que él estaba por encima de cualquier adversario. Pronto llegaron noticias acerca del rey persa. Huía hacia el este acompañado por uno de sus generales llamado Besus. Al parecer no quería rendirse y estaba decidido a reclutar un nuevo ejército. Tras pasar una breve temporada en Babilonia y más tarde en Persépolis, Alejandro volvió de nuevo a la carga. Durante semanas, sus hombres siguieron las huellas de Darío. Alejandro estaba obsesionado con su presa. Lo quería vivo a toda costa. Desgraciadamente para él, los dioses tenían otro destino para su enemigo. Cuando la caballería del Magno llegó a la posición de Darío, este estaba muerto. Uno de los hombres de Alejandro cuidó del persa moribundo. Tras darle un sorbo de agua, murió. Alejandro comprobó el cuerpo. Había sido atravesado por una espada. Pronto supo de la traición. El general Besus asesinó a su rey con el único fin de formar un ejército y luchar por su cuenta. Otros sostenían que lo hizo para escapar de las garras del macedonio. Sea como fuere, Alejandro mantuvo la compostura mientras tapaba el cuerpo de su enemigo con su propia capa. Los hombres le miraban con orgullo. Alejandro podía ser muy despiadado, pero también era magnánimo con quienes se lo merecían. A continuación, se acercó a sus hombres y les dio 2 órdenes tajantes. La primera, debían enviar el cuerpo de Darío a Babilonia para que su familia le concediera los funerales dignos de un rey. La segunda orden la dijo mirando al horizonte. donde se escondían los traidores. Matadlos, buscadlos y matadlos a todos. Durante meses, los hombres persiguieron a los asesinos de Darío. Alejandro siguió conquistando todo a su paso. Las ciudades en su mayoría se rendían al nuevo soberano. Nadie era capaz de hacer frente al mejor general de su tiempo. Fue en este periodo donde nuestro protagonista comenzó a cambiar. En un principio fueron cambios sutiles, pero a medida que la campaña seguía su curso, la actitud de Alejandro comenzó a ser preocupante. Muchos soldados de su ejército no entendían por qué no arrasaban el imperio persa. ¿Por qué tenía que ser tan magnánimo con el imperio que asoló en el pasado los territorios griegos? Para colmo, Alejandro llevaba consigo un gran contingente de guerreros persas. De hecho, el número de estos soldados era superior al de los macedonios. Muchos comenzaron a desconfiar de su general. Los hombres estaban cansados. Algunos llevaban años sirviendo en el ejército y querían volver a su patria. Eran hombres ricos y querían disfrutar de su fortuna. Darío había sido derrotado. Persia había sido conquistada. ¿Por qué seguir avanzando cuando ya habían logrado alcanzar el triunfo? Alejandro, sin embargo, quería más. Quería seguir conquistando, explorando el mundo desconocido. ¿Cuántos reinos e imperios podía haber al este? ¿Cuántas aventuras y hazañas había más allá de las montañas? ¿Cuántos retos necesitaba el magno para saciar su sed de conquista? Durante los años en los que los ejércitos surcaron todo el norte persa, sucedió un hecho. El magno fue alertado sobre una conspiración. Alguien quería acabar con su vida. Furioso, el general detuvo la marcha del ejército. Se investigó todo el asunto hasta descubrir al traidor. Filotas, el hijo de Parmenio. Filotas intentó defenderse insistiendo una y otra vez que él era inocente. Ninguno de los compañeros de armas lo defendieron. Alejandro no perdonó la traición y ordenó su muerte. Tras aquel incidente, los generales se reunieron. Filotas era el último hijo de Parmenio. Sus dos hermanos murieron en las diferentes batallas. En el momento en que Parmenio fuera alertado acerca de la muerte de su hijo, podría volverse en su contra. Era una situación demasiado difícil. Parmenio estaba cerca de Babilonia, manteniendo la ruta de abastecimiento del ejército. Contaba con miles de hombres bajo su mando. Había que actuar con cautela. Parmenio no era culpable de nada. De hecho, si no hubiera sido por su inteligencia, su tenacidad y su heroísmo en el combate, probablemente Alejandro habría sido derrotado en alguna de las batallas pasadas. Aquella decisión fue necesaria, pero a la vez fue un acto despreciable. Alejandro no quiso arriesgarse y decidió que ejecutaran a Parmenio. Los generales comenzaron a poner en tela de juicio algunas de las decisiones del magno. No les importó la muerte de Filotas, de hecho, las riquezas de este último fueron repartidas entre todos. Sin embargo, la muerte de Parmenio fue otra cosa. Aquella decisión traería muchos males consigo. Los meses fueron pasando y los macedonios entraron en la India. Todos estaban alucinando con las dimensiones del mundo. Parecía no acabarse nunca. Habían surcado montañas imposibles de atravesar. Algunas, de hecho, fueron impenetrables. Habían cruzado cientos de ríos. Sus ojos habían visto cientos de paisajes diferentes. Sin embargo, la India era otra cosa bien distinta. Aquel extraño paraje fue un infierno para los griegos. Su avance fue haciéndose más lento. Los espesos bosques eran terribles. La humedad y el calor acababa con la vida de los animales. Los caballos se enfermaban, los hombres también. Llovía con tanta insistencia que a veces pasaban semanas hasta que veían el cielo despejado. Algunos cabecillas fueron a quejarse al rey. Alejandro vestía como un persa, se comportaba como un persa. Incluso había llegado a obligar a sus hombres a inclinarse como los persas. Los soldados no soportaban aquello, como tampoco soportaban las miserias de aquellas marchas sin sentido. Estaban hartos. se podía intuir la rebeldía en ellos. Alejandro los mandó ejecutar considerándolos traidores. Cuando el ejército se puso de nuevo en marcha, ya no había canciones. Sus hombres habían perdido todo el ánimo por la aventura. Fue en la India donde el ingenio de Alejandro se puso de nuevo a prueba. Surgió un enemigo. Hasta entonces había acabado con pequeños focos de resistencia o había tomado por la fuerza alguna fortaleza. Sin embargo, aquella nueva prueba iba a ser muy exigente. Ante él, el rey Poros y su impresionante ejército. Poros decidió luchar abiertamente contra el Magno. Aquella batalla fue probablemente, junto con Gaugamela, la más difícil de Alejandro. Poros era un rey muy inteligente. Era un gran estratega y su ejército era espectacular. Durante la batalla, las falanges lucharon en los espesos bosques soportando la acometida de los elefantes. Aquellas bestias aplastaron a cientos de macedonios. Tras una brutal batalla, Alejandro se hizo con la victoria. Una victoria pírrica, teniendo en cuenta las bajas de ambos bandos. Pese a todo, Poros se rindió ante el Magno, y este último decidió perdonarlo. Había sido un digno rival y no merecía la muerte. Al contrario, Alejandro le devolvió todo su reino con la única condición de convertirse en su vasallo. Tras la batalla, los macedonios siguieron avanzando por el río Indo hasta que sus hombres decidieron que ya era suficiente. Alejandro había vencido todas sus batallas, pero esta última la iba a perder. Sus hombres estaban hartos. Llevaban 7 años siguiendo a su rey y estaban muy cansados. Suplicaron a su monarca que diera media vuelta. Querían volver a su patria y disfrutar de su fortuna. Los generales del Magno apoyaron a los soldados. «Regresa, Alejandro», le dijeron. «Tus hombres se lo merecen. Vuelve a Babilonia o a Macedonia. Recluta un nuevo ejército si quieres y sigue con tu sueño de conquistar el mundo». La furia lo consumía por dentro. Había oído historias de grandes reinos más allá de la India, imperios vastísimos. Alejandro tuvo que claudicar. Se rindió ante sus hombres. Volverían a su patria, pero pagarían por ello. Alejandro flotó una pequeña armada con el fin de que navegasen hasta llegar a Babilonia. Así sabría si por fin el río Indo y el Nilo estaban comunicados. Por su parte, el Magno regresó con el grueso de sus hombres por la vía más directa, el desierto. Aquello fue un error. Hoy en día los estudiosos no se ponen de acuerdo a la hora de entender el porqué de aquella decisión. Podía haber optado por una ruta más larga, pero mucho más segura. Sin embargo, decidió ir por el desierto. Nunca se sabrá cuántos hombres murieron en aquellas arenas, pero gran parte de sus efectivos nunca regresaron a Babilonia. Quizás aquella fue su venganza. Una vez en Babilonia, Alejandro se dedicó a los excesos mientras organizaba una nueva conquista, las tierras de Arabia. Sus andanzas en la India y más tarde en el desierto habían sido muy exigentes. De hecho, su amigo y amante Festión murió en Babilonia por causas naturales. Su otro general Clito se rebeló ante su rey reprochándole, entre otras cosas, la muerte de Parmenio. Alejandro lo mató con sus propias manos. Siempre se sintió culpable, se arrepintió de hecho, pero el mal ya estaba hecho. Alejandro gobernaba un vasto imperio que llegaba desde Macedonia y Egipto hasta la India. Uno de los imperios más grandes del mundo, forjado a base de conquistas durante más de 7 largos años. Alejandro era joven y estaba en su momento de esplendor. Hasta que llegó el día. Tras una noche de juerga, Alejandro comenzó a sufrir todo tipo de males. Los mejores médicos cuidaron a su rey sin entender qué mal lo afligía. Alejandro agonizaba, deliraba a causa de la fiebre. Era evidente que el rey estaba a punto de morir. Los generales que habían sobrevivido a la aventura se agruparon alrededor del lecho del rey. Lo miraban muy nerviosos. «Alejandro, ¿quién va a ser tu sucesor? ¿Quién debe heredar tu reino?» Alejandro deliraba mientras miraba el techo de su habitación. solo dijo una cosa, casi como un susurro. Dijo: al más fuerte. Tras aquellas palabras, el rey más poderoso del mundo conocido murió. Los generales se miraban mutuamente. El más fuerte. ¿Quién era el más fuerte de todos? En pocos minutos, los golpes y los insultos fueron un hecho. Todos querían su parte del pastel. Tras debatirlo mucho, los generales dividieron el imperio de Alejandro en varias partes. Cada uno tendría un territorio independiente de los demás. Tal es el ejemplo de Ptolomeo, el cual se quedó con Egipto. Tras repartirse el mundo conocido, decidieron hacer una tumba para el rey. La tumba de Alejandro fue una maravilla de su tiempo. Una tumba inmensa, cubierta de oro y de piedras preciosas. Estaba decorada con un sinfín de escenas del Magno y de todas sus hazañas en el campo de batalla. Ptolomeo se hizo con la tumba de su señor, la cual fue arrastrada por 64 mulas hasta el corazón del reino egipcio. Dicen las leyendas que su cuerpo fue depositado en la mítica ciudad de Alejandría. De hecho, no pocos reyes y generales de otras épocas viajaron hasta Alejandría para ver la tumba de su héroe. Julio César, Pompeyo, Napoleón, Giorgi Zuko, Federico I y muchos otros grandes supieron ver en Alejandro a todo un icono que les guiaría a lo largo de sus vidas. Fue considerado desde entonces el mejor general y estratega de todos los tiempos. No en vano, por eso se llamó Alejandro Magno. Estás escuchando Al Abordaje. Un programa de Tastás e Irola Irrati Libreak. Lo mejor del 107.5 y del 97 de la FM. Pues como os decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy, vamos a charlar con una mujer indígena de nacionalidad quichua que llega desde Ecuador, vive allá en Ecuador, está aquí en Bilbao, invitada por Misiones Diocesanas para hablar del Sumacausay, ese buen vivir de los pueblos indígenas, dentro de esa campaña o de esas charlas que están organizando Misiones Diocesanas sobre este tema y con el lema Para que tengamos vida. Para hablar de todo eso está por aquí, por Euskadi, pues Nina Pacari, nuestra invitada, y como decíamos al comienzo, pues una invitada que tiene pues los foguitos hasta el nombre. Muy buenas tardes, Nina. Buenas tardes, un saludo a todos quienes nos escuchan. Mucho más bonito Nina Pacari que María Estela Vega Conejo, que era creo tu anterior nombre. El anterior nombre, justamente como parte del proceso de lucha de los jóvenes de nuestra generación, en donde se nos imponían nombres que tenían que ver con la religión católica, pero desconociendo en el fondo el idioma, la cosmovisión, en fin. Y claro, lo que hicimos los jóvenes de esas épocas era, ¿por dónde va la identidad si más todavía estamos en el ámbito urbano? Y de esa manera nació el Taller Cultural Causanacunchi y los jóvenes de nuestra generación, al retomar con fuerza y con conciencia la identidad, pues nos cambiamos de nombres, en unos casos hasta de apellidos. En mi caso, de nombres, incluso con un trámite no solo administrativo, que fue negado en ese entonces por el registro civil, sino también con juicio judicial. Y la sentencia determinó pues que podíamos cambiarnos los nombres adoptando lo del nombre propio en quichua, y producto de eso somos, por ejemplo, Ampán Caracras, que es un líder de los primeros que logró hacia finales de los 80 el cambio de nombre. En el caso mío es quichua, Y bueno, pues así tenemos varios compañeros que dimos un paso cuando todavía no estaba reformada la Constitución, pero que era parte de esa expresión de la lucha por recuperar lo propio, por hacer respetar lo propio y también manejarnos ya en un ámbito de interculturalidad, de una propuesta de consolidación como nacionalidades y que eso, pues, de una u otra manera sea visible, reconocida, respetada. Y a lo largo de 20 años podemos decir así que ese aporte de ese entonces pues ahora está cristalizado en la Constitución, aunque para la materialización todavía tenemos bemoles en el camino, pero ahora podemos inscribir a nuestros hijos ya con nuestros propios nombres. Serías también de las, o fuiste de las primeras que consiguió que cambiase el nombre y que le aceptaran el nombre. Así es. Recuerdo incluso como anécdota que cuando fui a inscribir y a sacar la nueva cédula, ya con la sentencia como tal, la señora que atendía en el registro civil me dijo, pero ¿cómo se ha de cambiar a semejante nombre gringo, nombre tan feo? Y le digo, disculpe señora, no es gringo. Este nombre significa luz del amanecer o fuego del amanecer, pero son quichuas los nombres. Y lo que estamos adoptando es precisamente que hasta en los nombres esté nuestra identidad. Ah, dijo, no he sabido. Pues entérese señora. Y bueno, tenemos una cantidad de historia en ese sentido y que siempre ha pululado la exclusión, el racismo, y nos ha tocado luchar en todos los ámbitos, desde lo jurídico, desde la identidad, desde el idioma, desde lo cotidiano hasta en lo político. Porque ese Nina de alguna manera suena también a gringo, ¿no? Hay mucha Nina por ahí, bueno, en otras lenguas, ¿no? Ese nombre también. Claro, ya en el mundo occidental, por ejemplo, la sociedad blanco-mestizo al comienzo creía que era nombre italiano, que era nombre ruso, y claro que hay coincidencias, porque también encontramos Nino o Nina, pero también en el idioma como quichua estaba el nombre de por medio, con su carácter, diré en esta traducción correspondiente. Entonces, de a poco tuvieron que ir, pues, reconociendo de que, ha sido indígena, ha sido quichua. Y bueno, para la década ya de los 90 era otro cantar, porque ya el movimiento indígena sale a la luz política, al espectro de la sociedad, pero como ente colectivo, que con el levantamiento del 90 se posiciona como sujeto social, como sujeto político y también como sujeto económico, no obstante desconocerle los aportes económicos, porque siempre nos han situado entre los más pobres de los pobres, porque se parte desde las carencias, no desde las potencialidades históricas. Y por eso la propuesta del proyecto político del movimiento indígena desde el 90 de la reforma del Estado plurinacional, y en el 2008 el plantearnos lo de suma causa. Dos paradigmas para las sociedades, no solo ecuatorianas, sino latinoamericana, en el que convoca a que tengamos una institucionalidad y un ejercicio de poder mucho más horizontal, en el que haya participación ciudadana y de sectores sociales, y por otro lado, una economía de justicia, que no hayan las asimetrías, que no haya las polarizaciones donde solo unos pocos sean los que gocen del disfrute de la economía, cuando la mayoría nos debatimos entre el hambre, la miseria, la pobreza generalizada, o también, de pronto, pues, con las injusticias de por medio, ¿no? Actualmente es magistrada del Tribunal Constitucional en Ecuador, y al hilo de eso que has dicho ahora de la participación y todo eso, el gobierno ecuatoriano está muy enfadado contigo, porque por ejemplo cuando el gobierno ecuatoriano hizo una consulta popular con una serie de preguntas, tú fuiste la única magistrada del tribunal que dijo, bueno, esas preguntas no se pueden hacer así. Claro. Sí, acabé de dejar la Corte Constitucional con el proceso de nueva selección de magistrados que se dio cumpliendo con la Constitución Política Nueva hasta noviembre del año pasado. Pero efectivamente, en la reforma constitucional que se promovió y que el propio gobierno señalaba que aquella Constitución iba a durar 300 años, pues lo reformó para tener subordinado a la función judicial. Y en mi pronunciamiento, más que ir en el ámbito político, era estrictamente desde el ámbito constitucional, puesto que señalaba que cuando se trate de una reforma estructural del Estado y la función judicial es estructural porque tiene que ver con la independencia de poderes, pues mi planteamiento era que el camino no era la consulta como tal, sino la Asamblea Nacional Constituyente, porque aquello señalaba la Constitución. Entonces, el camino no era la consulta. Pero se confundió se mal utilizó desde la presidencia de la República en decir, a ver, que el pueblo quiere o no consulta. Y la consulta lo que ocurre es que, por un lado, es un mecanismo es un procedimiento y por otro lado es un derecho. Lo manejó solo por el lado del derecho y no por el lado del procedimiento. Y yo dije que había que hacer puntualizaciones constitucionales y, por cierto, mi pronunciamiento no fue aceptado por la mayoría y se dio paso a la consulta. Como materialización de aquella consulta, la reforma constitucional, y lo que ahora vemos es que tenía razón. No hay la independencia de poderes, está cooptado por el Poder Ejecutivo, y lo que diga el señor presidente es lo que hace la Administración de Justicia, y es una pena, y eso pues lo dicen a voz en cuello, no solamente nosotros, sino todos los sectores que de una u otra manera ven que no hay la independencia de poderes. Hace poquito ha habido elecciones presidenciales en Ecuador, ha vuelto a ganar el presidente Rafael Correa por mayoría absoluta, con mucha diferencia de los demás candidatos. Se dice desde fuera que nadie había conseguido lo que ha conseguido Correa, tanto tiempo en el poder, tanto apoyo de la ciudadanía, tanto desarrollo para el país. Está también Ecuador, como dicen, es tan bueno Correa, como dicen, fuera de Ecuador. Bueno, lo primero que hay que señalar es que hemos tenido unos 10 años y un poco más de inestabilidad permanente. Y eso también señaló una reflexión al interior del país de que hay que luchar por una estabilidad. Por lo tanto, no es una cuestión de que porque quiera Correa o no se da la estabilidad, sino también hay un sentimiento del país por buscar y conseguir una estabilidad. Eso por un lado. Segundo, creo que ya en el ámbito electoral también están muchos elementos en juego. Por ejemplo, el que el propio presidente esté de candidato como tal para una reelección está con puntos a favor, porque tiene todo un aparato estructural de servidores, un consejo electoral que no controla respecto de su propaganda. Entonces tiene todo un aparato a favor, que la competencia es en términos desiguales. Pero también es verdad que ganó, cuando ganó, ganó por sorpresa, nadie esperaba que pudiera ganar, no tenía nadie. Evidentemente, no se esperaba. Y lo que se decía es, bueno, mejor dicho, preciso, no se esperaba que ganase con un margen amplio, porque del que iba a ganar, pues estaba en la mente de todos, y lo que se decía es vamos a apuntalar a lograr mayores escaños, que tampoco es el resultado como para decirlo. Pero eso da cuenta también que tenemos que considerar dos cuestiones centrales. Una es cierto que triunfa, pero el hecho de su primer triunfo bordea el 78%. Su segundo triunfo bordea el 63%. Y este tercer triunfo bordea el 52%. Es una ganancia con declive, que es lo que hay que tener en la mira y en el análisis, por un lado. Por otro lado, también es el repensar desde las otras propuestas, no necesariamente desde la oposición, pero en lo que a mí me corresponde, por ejemplo, desde los sectores de izquierda y el proceso que hubo de unidad de las izquierdas, es realmente hasta dónde estuvo el impacto de la propuesta, del proceso y del accionar, y en qué fallamos o no. Y yo en ese punto no avanzo a desarrollar mucho con honestidad, porque no estuve involucrada en el proceso electoral. No estuve involucrada, y uno, pues, para analizar hay que estar metido de fondo en el asunto, y no tengo los elementos suficientes como para señalarlo. Pero yo creo que hay varios elementos que tendrán que estar en la mira de este escenario de competencia desleal o asimétrica, llamémoslo así, o por otro lado, los propios factores internos también que pudieron estar de por medio. Y lo que nosotros señalamos es todavía no era nuestro tiempo. Y cuando decimos todavía no es nuestro tiempo, vamos con la visión de comienza recién un nuevo ciclo desde del 21 de diciembre del 2012. Para nosotros hay un nuevo ciclo que hay que comenzar. Por lo tanto, en este nuevo ciclo, pues vamos a hacer los esfuerzos y hay que caminar, pero del todo no está cuajado para decir los triunfos o las conquistas, pero que hay que ir preparando el terreno. Por lo tanto, pues hay que avanzar, y creo que está en la palestra, y tendremos que señalar que, como bien decía nuestro presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, Humberto Cholango, decía, bueno, éxitos en las funciones, pero que sepa que tiene que modificar frente al autoritarismo, frente a la visión de desarrollo, porque no sería coherente invocar el suma causa y en una constitución política que es el buen vivir, y por otro lado, pues, apuntalar lo que tendría que ver con la explotación minera, petrolera, como ha continuado, que en definitiva va en desmedro de la vida de los pueblos, de las organizaciones, del medio ambiente, y que efectivamente, pues, es necesario repensar de qué tipo de desarrollo es lo que estamos hablando. Hablando de repensar y de nuevos ciclos, tú fuiste fundadora de la CONAI, también del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik, Nuevo País, también fuiste fundadora, fuiste ministra de Exteriores en un gobierno en Ecuador. No sé ahora mismo los indígenas o los pueblos indígenas que están en torno a la CONAI, en qué momento están respecto al gobierno, respecto a Rafael Correa, y si en estos últimos años ha hecho una reflexión en el movimiento indígena ecuatoriano de lo que le ha supuesto estar en el poder, no estar, con quién ir, con quién no ir, ir solo, si las alianzas, si ahí también se ha hecho también autocrítica por parte del movimiento indígena Ecuador. Bueno, la fundación como organización, que es de la década de los 80, es un proceso colectivo, que era muy joven y que acompañé, pero no era parte de las decisiones activas como eran las autoridades nuestras. Por lo tanto, viene como parte de un proceso colectivo. En el caso de la fundación del movimiento Pachakutik, pues fuimos directos porque estuvimos hasta de dirigentes en ese entonces de la CONAIE, y somos parte de todo este proceso también. Sin duda, el movimiento indígena lo que tiene de por medio es que analiza no solo lo que tiene de por medio, sino qué es lo que ha pasado. Y manejamos un tiempo cíclico, y al manejar un tiempo cíclico está considerado nuestros altibajos. Y al considerar los altibajos es para detenerse un poco, para mirar y analizar y evaluar y ver dónde está la falla. Si estamos promoviendo una alianza meramente electoral coyuntural o alianzas estratégicas de mediano y largo plazo. Si la propuesta del Estado plurinacional, tal como fue planteado en el 90, está actualizado para estos tiempos o qué tenemos que precisar. Y ese tipo de reflexiones las estamos llevando. Hasta hace unos 3 meses, pues, el equipo, un colectivo importante que estuvo revisando para colocar un poco las reflexiones alrededor de la actualización del proyecto político, pues llevó a la Asamblea de la CONAIE lo que había solicitado para reflexionar aún más. Y ese es el ambiente que existe en la CONAIE, es decir, debatir los avances, los detenimientos, la necesidad de parar, de retomar en cuanto a las propuestas y a ver por dónde se está encaminando, y esa es una renovación permanente. Por tanto, es valioso el trabajo que se hace desde las bases, en decisión en las asambleas, y lo que uno pueda pues de contribuir también en esos espacios, ¿no? Así es que hay una reflexión importante, y también señalar los límites que existen, por ejemplo, en un ejercicio de poder vertical. Porque en un ejercicio de poder vertical que nos correspondió vivir con el triunfo de la alianza, estar unos 6 meses en el gobierno, pero que al cambiar de norte, no solo de discurso, sino en las acciones, pues el movimiento dijo, aquí va la ruptura. Y así se definió. Por lo tanto, nos ha quedado la experiencia de que, habiendo valores agregados, que hay potencialidades incluso en la propia estructura como está diseñado, pero que al no haber coherencia entre la oferta con la concreción en los hechos al momento de llegar al poder, dijimos uno de los límites es el ejercicio del poder vertical. Y cuando se asume de esa manera, decimos, aquí hay que tomarle el toro por los cuernos. Es decir, trabajar aún más para que efectivamente, pues, desde la línea o la propuesta del movimiento indígena, el movimiento Pachakutik, sectores sociales y sectores progresistas y de izquierda, se pueda construir una propuesta que amplíe el abanico o la visión que tiene desde los pueblos indígenas, justamente para juntos construir un Estado plurinacional y también un suma causa. Y que para hacer posible eso, de hecho, tendremos que trabajar, articular y ver las nuevas aristas, la complejidad, pero siempre con esperanza para seguir trabajando. Hablando de coherencia, uno de los problemas que puede tener la CONAI y otros movimientos es que el discurso o las palabras también los maneja el poder, también los maneja el presidente. El presidente también habla del buen vivir, habla de la participación de los ciudadanos, habla de dar más voz a la gente, ha cogido en su programa muchos de los conceptos indígenas y eso es lo que oferta a la gente. Así es. Efectivamente, también, no solo que se corre ese riesgo, sino que ya se está dando en el caso del Ecuador. Por ejemplo, el hecho de, en la década anterior, la derecha usurpó, por ejemplo, y así hablamos, de marcos conceptuales como el de la autonomía o autodeterminación que planteábamos los pueblos indígenas. Entonces, se lo entendía desde otros ángulos para sus intereses, no en la, en la dimensión que se había planteado desde los pueblos indígenas. Ahora ocurre lo mismo también respecto del Suma Causay. Entonces, para hablar sobre el Suma Causay y la participación, una cosa es el discurso y por otro lado no hay ni consulta, por ejemplo, para la licitación de la última ronda petrolera, no hay consulta a los pueblos indígenas. ¿Cómo se entiende aquello? ¿Dónde está la participación y dónde está el mandato constitucional? Entonces, efectivamente, puede ser usurpado el discurso, pero la tarea que, y que es parte de la reflexión del movimiento, es cómo vamos a retomar. Y para eso, pues, tenemos que también nosotros desplegar nuestro trabajo. Y esa es una de las razones por las que estoy aquí también, es decir, que no se escuche solo la voz del presidente de la República del Ecuador, sino que también que se escuche la voz de los actores, quienes incluyeron con su lucha el paradigma del Suma Causay, el paradigma del Estado plurinacional y el paradigma de la interculturalidad. Y que desde ese punto de vista, pues, comencemos no solamente a obligar a que se precisen los marcos conceptuales, sino que haya coherencia entre el discurso y entre la acción, entre la política y entre la propuesta. Y bueno, en esa lucha nos encontramos y que sin duda se corren riesgos, pero hay que también delinear con voces claras desde nuestro punto de vista. Y agradeciendo a Misiones por la invitación, es la oportunidad, creo que justamente para reflexionar y que hayan también la voz de los sujetos directos, de los actores directos, que, la que pueda ser escuchada y entendida. Hablas de coherencia política, tú has sido ministra de Exteriores, has sido también diputada en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, creo que se llama, de Ecuador, o sea, has ejercido de política. ¿Sigues creyendo en la política, en los partidos políticos, en los políticos como profesionales de la política? Porque la gente, bueno, aquí ahora con cómo están las cosas, mucha gente, cada vez más gente piensa eso de que, bueno, sí, los políticos sí, pero en cuanto llegan a donde quieren, dan la espalda a la gente y se olvidan de programas, se olvidan de todo y miran para otro lado. Bueno, yo creo que hay políticos y políticos, así como podemos decir que hay organismos no gubernamentales y organismos no gubernamentales. Yo creo que en eso una cuestión que diferencia al movimiento Pachacuti y al movimiento indígena es que no habemos eternos dirigentes, eternas autoridades indígenas, que si bien podemos estar en funciones públicas, tenemos que la obligación de practicar en el ejercicio, por ejemplo, con lo que predicamos. La participación. Por ejemplo, cuando yo planteé la propuesta de la ley de juntas parroquiales, fue trabajada con un proceso colectivo y desde ahí el de presentar el proyecto de ley, por ejemplo. O lo mismo hemos hecho también con la ley de biodiversidad, es decir, que esté nuestro punto de vista y trabajarlo en el ámbito de la legislatura corresponde a aquello. Y de esa manera, en las distintas funciones que podamos llevar adelante. Entonces, yo creo que la labor del político también tiene que ser reivindicada, pero con coherencia. Y a veces si uno o dos o tres más o menos se desempeñan con coherencia, yo creo que la gente sí sabe diferenciar, ¿no? Y por cierto, se ha dicho, no los partidos políticos, pero el tema no es solamente eso. Porque hoy mismo al interior del país, aunque la imagen que se proyecte del presidente Correa y del gobierno sea otro por el manejo mediático que existe, pero realmente lo que dice es, está volviendo a repetir lo mismo que hacía la derecha, lo mismo que hacían los otros gobiernos que excluían no solamente a los pueblos indígenas, está haciendo lo mismo que las anteriores, aunque con un discurso arropado de un discurso de izquierda. Entonces, al interior del país hay debate alrededor de ese tema, hay reflexiones alrededor de ese tema. Y el hecho de que la otra mitad de la población no votó, y aunque haya ganado con el 52%, lo que se debe tener presente es que hay otro porcentaje también considerable que está preocupado y está señalándole que no. Entonces, yo creo que en medio de todo esto es que como sociedad, ya por la experiencia que la vivimos, que como sociedad no diferenciar también es peligroso, porque todo no vale, todo no sirve, y eso pues llega un momento en que por donde mismo encontramos un norte, una salida, y creemos que lo que hay que hacer es buscar la coherencia de la acción con la teoría y que en función de eso pues vayamos también nosotros señalando que un quehacer político digno, ético, coherente es necesario y es la exigencia que hay que demandar. Con la crisis que, o con la, bueno, con la situación económica que hay ahora mismo en el Estado español, muchos inmigrantes están marchando de aquí. Ecuador tiene muchísimos ciudadanos viviendo fuera de su país. Algunos están regresando. Aquí se está vendiendo la idea de que, bueno, mejor volver a Ecuador porque allí están las cosas mejor que aquí. No sé cómo están las cosas en Ecuador. La gente que vive fuera de Ecuador, ¿puede ya regresar a su país? ¿Puede ya, pues eso, pues ganarse la vida dignamente en su país? Ya, según mi punto de vista, no ha habido una política de gobierno que realmente genere condiciones de activación económico-productiva como para decir, bueno, hay condiciones, ¿no? Pero creo que más allá de eso, viendo la crisis que acá sí se vive y de qué manera también estando en su propio país puede producirse el retorno, creo que algunos ya han regresado, ¿no? Y lo que existe es una solidaridad societal, por así decirlo, o familiar, por así decirlo, para ver de qué manera la nueva reinserción de quienes migraron pueda articularse a la dinámica económica del país. Pero que haya una política clara, central y de promover realmente por aquí, en esta dirección, es lo que se está apoyando, pues no lo hay. Más allá de algunos talleres que digan, bueno, estamos con el corazón emocionado por el retorno, no hay más allá de eso. Y creo que las condiciones siguen siendo difíciles y las asimetrías también. Por lo tanto, con eso no quiero decir que no, a lo mejor no decidan retornar al Ecuador, pero yo creo que una política de gobierno tiene que mirar también por ese espectro y desde mi punto de vista creo yo que no la tenemos todavía en el Ecuador. Entre las cosas que sorprende viendo lo que has hecho en, bueno, en todos estos años, está la de lugares a los que has llegado siendo la primera mujer indígena que llegaba, pues desde diputada hasta ministra hasta luego este Tribunal Constitucional. Bueno, no sé cómo se siente una la primera vez que llega por primera vez como mujer indígena a un sitio, pero ya cuando le pasa varias veces, ¿cómo se siente en esos sitios cuando una llega allí por primera vez y como mujer indígena además? Sí, la gran ventaja, o no sé si las potencialidades que le hemos tenido o que la he tenido, es que no han sido decisiones individuales en donde yo me haya comprometido en asumir una responsabilidad pública por las que he pasado, sino que han sido decisiones colectivas de la organización. Por ejemplo, para la última responsabilidad que fue en la Corte Constitucional, fueron las organizaciones que debatieron si las condiciones en el Parlamento están para designarse como miembros en el 2007 para la Corte o el Tribunal Constitucional en ese entonces. Las organizaciones analizaron y dijeron, pues sí, porque también hay que demostrar nuestras capacidades en estos otros ámbitos también. Y en función de eso se dio, es decir, el origen de la designación parte primero de una decisión colectiva. Y esa es una fortaleza enorme para no estar en solitario o no sentirse en solitario en la lucha. Por otro lado, es que al haber tenido que asumir en esta emergencia del movimiento indígena con semejantes responsabilidades que me ha correspondido, pues es el hecho de haber sido un abrecaminos. En el Ecuador se debatía en la década de los 90, después del levantamiento indígena y sobre todo cuando comenzamos a participar en el proceso electoral en 1996, se debatía si, como en la colonia, en lugar de debatir sobre si los indios tenían alma o no, que era la discusión de esas épocas, se debatía en 1996 si los indios eran capaces o no. Entonces había que dar un quiebre, una ruptura con los prejuicios y la discriminación y el racismo. Y yo creo que en el momento lo que se ha cumplido es eso, asumir con responsabilidad, asumirlo con la coherencia respecto de las demandas y propuestas de los pueblos originarios, de los sectores sociales que han confiado en que otra forma de hacer las cosas es posible, sentirme acompañada, sentir que estamos yendo con una propuesta, hacerlo de manera seria, responsable y ser un abrecaminos. Y creo que ya pues en la trocha que se va abriendo, que hayan nuevos jóvenes, y efectivamente hay hombres y mujeres jóvenes que ya están en el Parlamento, que ya están en un espacio, pues pueda ser reconocida con la capacidad que de por medio está también por parte de los pueblos indígenas, como portadores de conocimientos, como portadores de filosofía, como portadores de innovaciones y de ciencias, que también está por hacerle visible hacia la sociedad nacional y al mundo entero. Una cosa es ser abrecaminos y otra cosa es ser también de alguna manera referente o ejemplo para muchas mujeres también, me imagino, al ser la primera mujer indígena que llega pues a esos puestos. No sé si esa responsabilidad del sentirse de alguna manera pues mirada por tanta gente, por tantas compañeras también de alguna manera, o por tantas que no son compañeras, si pesa o si no pesa, si cómo se lleva, si se lleva unos disgustos, si se lleva unas satisfacciones también, no sé cómo es. Lleva la carga de la responsabilidad, digámoslo así, pero también las alegrías, porque es compartido. En el momento en que uno ha sido consecuente, yo diré, he tratado de ser consecuente y de caminar juntos de modo en ese sueño colectivo, pues me siento también contenta, como con un deber cumplido. Y para uno es sumamente honroso el que diga, es un ejemplo, vale la pena, fue un buen abrecaminos, es reconfortante y realmente es enorme. Ese mero reconocimiento es enorme, enorme, muy profundo, y que sigan confiando. O sea, la confianza, más allá de lo que puedan pues lanzar loas o no, pero es la confianza que puedan refrendar. Por ejemplo, diga, en un espacio que he estado y se puede confiar, es la confianza un elemento invalorable, digamos, con el que yo digo agradezco y a la población, a las organizaciones, al acompañamiento directo, pero creo que sí es muy duro y que hay que estar para cumplir también. Y si algo medio uno se está haciendo mal, que nos digan a tiempo, lo que nosotros decimos a la hora de asumir una responsabilidad. Si hay que mandar y estamos en ese momento, pues hacerlo, pero obedeciendo. Mandar obedeciendo es una de las partes que tenemos presente nosotros como norma, como principio, en cualquier función que estemos, para ir de acorde con las decisiones también de nuestros pueblos y la perspectiva y sueños colectivos que nos hemos trazado. Hablabas antes de discriminación de los pueblos indígenas. Tú conoces bien lo que es la discriminación, tanto pues por indígena, tanto por mujer. He oído que en alguna ocasión has dicho que te has sentido más discriminada por indígena que por mujer. No sé si se puede catalogar más o menos, pero bueno, las discriminaciones en esos dos sentidos, pues como mujer, como indígena, ¿van disminuyendo al mismo nivel? ¿No disminuyen, siguen las cosas parecidas en Ecuador? ¿Cómo están las cosas? Bueno, se lo siente desde los dos ángulos, es cierto, como mujer y las discriminaciones que pueda haber, pero se agudiza en nuestro caso también por ser de pueblos indígenas. Y yo ponía en esa entrevista un ejemplo muy claro, ¿no? Yo era vicepresidenta del Congreso Nacional, del Parlamento, y hubo un evento, un acto oficial, me correspondió dar una conferencia, bajé del estrado y en primera fila habían como dos asientos vacíos. Entonces yo me iba a sentar en el uno, ¿no? Y un señor altísimo, medio pelo rubio y así, lo que me dijo es, ese asiento está ocupado. Entonces yo lo que dije es, yo veo que está vacío. Y me siento, y así fue, efectivamente. Y después comentaba, porque justo en ese año también a la vez se dio un encuentro internacional y había que estar en una de las aulas, lo que había ocurrido. Y que de por medio ahí estaba un racismo consciente e inconsciente. Pero decía yo como ejemplo que si hubiese estado, o por más mujer que sea, pero de otra cultura que no sea la indígena, y estaba en ese mismo lugar, no solo que le decía que estaba ocupado, sino que le cedía el espacio. Y esa era una evidente discriminación y un racismo. Y señalaba, decía que no porque tengamos títulos universitarios o no porque tengamos u ocupemos altos cargos, no deja de haber discriminación, que en un momento se da. Entonces, pues que la discriminación no es solamente un acto, la discriminación y el racismo también es ideológico, ¿no? Y es la ideología de la opresión, decíamos nosotros en nuestros tiempos juveniles cuando analizábamos la discriminación y el racismo, ¿no? Pero eso se ha dado y efectivamente se ha sentido que no, que como mujer, por estar la lucha a lo mejor más en otras aristas, en fin, como que sí, se siente menos la discriminación como mujer. Pero en este caso lo sentíamos agudizado, o lo sentía yo agudizado, por la condición de indígena, porque ese hecho pues sí refleja una discriminación, como a todas luces, ustedes también lo podrán escuchar, ¿no? Quien esté escuchando igual está pensando, ha sido ministra, ha sido diputada, los indígenas ya no lo tienen tan difícil para ser como los demás en su país, en Ecuador. Yo creo que al menos ya no estaría en que de entrada se pone en entredicho la capacidad. Es decir, ya tendrá que ver con cada accionar, pero ya no es de entrada el decir, los indios no saben, los indios no pueden. Yo creo que eso es lo que se ha roto, ese prejuicio. Por lo tanto, yo creo que de entrada el de decir, no, pues están preparados, hay un primer reconocimiento. Tienen sabiduría, es otro reconocimiento. Pueden hacerlo, es otro reconocimiento. Y también dice, ah, no, más organizados son. De los indígenas esperamos, por ejemplo, cuando se trata de alguna movilización. Entonces, mire, hay una responsabilidad no solo individual, sino colectiva, y decimos que efectivamente no es que de pronto sea más fácil, pero creo que hay otras condiciones distintas, que no es lo mismo de pronto recién inicia y con todo lo que nos ha tocado vivir a quienes fuimos primeros en salir, por ejemplo, para la palestra electoral o para asumir otras responsabilidades. Dos preguntas más, ya para terminar. La primera, ¿habrá algún día presidente o presidenta de Ecuador indígena? En un país y un estado plurinacional tiene que haber no solo de indígena, hombre o mujer, sino también del pueblo negro. Que el asunto es que no vaya en función de racismos, sino que vaya como parte de este Ecuador plurinacional. Porque lo otro es, pues si comenzamos otra vez a retomar y decir los indígenas no pueden, entonces no podrán llegar, estaría latente nuevamente un racismo. En un estado plurinacional, efectivamente, pues sea indígena o no, y con mayor razón si han sido excluidos, creo que hay las condiciones no solo para asumir y ejercer dentro de lo que está el esquema de constitucional, que hasta el momento, pues con cambios y todo, podemos hablar que es de mayor accesibilidad, donde se reflejan mayores derechos, por así decirlo, sino para lograr cambios aún más profundos y realmente alcanzar la materialización del Estado plurinacional y de la construcción del suma causa. Y ahora sí, la última. El Estado español lleva más de 500 años diciendo lo que tiene que hacer o tratando de hacer lo que quiere con países como Ecuador. Me gustaría que, con tu experiencia como política, como luchadora, al Estado español le contaras qué piensas tú que tiene que hacer para salir de donde está metido o para que aquí las cosas pues puedan ir de otra manera. ¿Qué le aconsejarías tú? No te voy a pedir consejo, eso ya lo sé. ¿Pero qué le aconsejarías tú al gobierno español que pueda hacer? Bueno, qué tarea enorme o qué responsabilidad enorme para decir algún criterio. Yo creo que es que se pueda asumir la situación real y que al menos desde las poblaciones, y hablo desde el sentir como pueblos indígenas y desde el Ecuador profundo, es que no se adopten medidas para seguir beneficiando a los mismos grupos de siempre. Que hay que mirar en la población porque finalmente cuando estamos en el poder es también por la votación de esa población, que estamos por los pagos de impuestos por esa población. Y por lo tanto, la mirada, en este caso, no sé si valga decir, a esa España profunda, donde hay serie de parados, mujeres que están luchando, no obstante los avances que se tengan, pero tener una mirada como para darle una salida mucho más solidaria, más amplia. Más no me atrevería a decir porque pues sería demasiada soberbia, creo yo, pero el que se considere todas estas aristas que son necesarias a la hora de tomar decisiones. ¿Qué es posible? Es posible. Depende de la voluntad política y la mirada hacia dónde apuntamos con nuestras decisiones. Y una de propina, y bueno, sin que sea soberbia, aquí todo el mundo está mirando ahora, bueno, o dicen que estamos mirando a esa fumata del Vaticano. Se habla incluso de que podía salir un papa de América Latina. ¿Tú también miras a Fumata o de ahí no puede salir nada que pueda realmente, que tenga que ver con el cambio en tu tierra? Yo creo que hay que ver más que las formas, lo profundo, y en este caso es la estructura y la jerarquía. Si esas no están abiertas, con la lectura de Jesús por una vida nueva, no sé, o por lo menos como era fuerte en unos tiempos la teología de la liberación, no sé desde qué arista estaría la cuestión. Nosotros respetamos lo que se está dando, pero pensar que porque salga un papa latinoamericano la cosa esté ya salvada, dudo mucho, porque tiene que ver mucho con las estructuras. Así es que ahí esperemos a ver qué pasa. Pues a ver si Fumata, veremos, negra o blanca. Muchísimas gracias, Nine. Mucha suerte en esta gira por aquí, por Euskadi. Un saludo. Muchas gracias. Agur.